Bapak Dice, ay, no moleste el niño, que es grande, puede vivir ahí con quien quiera. ¿Cuál niño? Tiene 42. Liberen a Willy, le digo yo. Todavía duerme tu mamá. Son culturas extremas. Mire, yo no estoy defendiendo Japón, ni Colombia, ni Latinoamérica. No, no, esto no se trata de japonizar a los latinos y ser latino a los japoneses. Esto se trata de una combinación. El término correcto es un equilibrio. Simplemente entendí un día que necesitaba un equilibrio entre estas dos culturas, porque todo un extremo hace muchísimo daño. Y es de alguna manera que este mensaje termina siendo transmitido en colegios, con los niños, hablando sobre un poco del sentido común del japonés, lo interesante que es. Y esto termina en las redes, y bueno, nace ese boom mediático que nos tiene viajando, el cual agradecemos muchísimo, pero espero entiendan, no soy un conferencista de éxito, porque no conozco los pasos para el éxito. Me atrevo a decir que si yo quiero que mis hijos tengan el éxito que yo tengo en la actualidad, pero tienen que vivir todo lo que yo viví. No, yo no quiero un tipo de éxito así. La vida fue demasiado compleja, ellos han de tener su propia vida, y esto simplemente es un resultado, sin querer aconteció, y apreciamos mucho, pero no me atrevo a decirle a la gente que tengo los pasos para el éxito. No es mi culpa que en internet hay videos por ahí que dicen, no, encontré uno, ¿no? 9 pasos para el éxito según Yokoi Kenji. Yo entré a mirar, yo dije, ¿cuándo dije eso? Voy a mirar, y es uno de esos perfiles que creen. Hicieron retazos de varios videos y crearon 9 pasos. Ah, sí, ¿no? Me llegó uno peor que decía, ¿cómo ser rico? ¿Cómo ser rico según Yokoi Kenji? Ese sí me sentía a verlo conmigo. Veamos este video. ¿Qué dije yo? Que no me entiendo. ¿Cómo? Y hay gente que llama, que vio esos videos y dice, lo logré, abrí una empresa gracias a usted. Miércoles. ¿Y yo cómo abro una empresa? ¿Cómo? Claro, el hombre tenía todas las capacidades para abrir una empresa, le faltaba disciplina y aplicó algo que escuchó en nosotros y le funcionó. Pero eso no significa que yo sea el que hago empresas, no tiene nada que ver. Entonces me he dado la tarea de decir, espera, vamos a transmitir vida real, no usar filtros de felicidad, filtros y filtros de felicidad. Uno de los últimos escritos que hice, de hecho, fue sobre un cuadro depresivo que siempre he tenido, y no tengo depresión porque conozco el tema y es pesado, sino que al vivir en Japón se desarrolla eso. Antes era peor, una vez a la semana me daba un día depresivo. Ahora, desde que vivo en Colombia, una vez al mes. Y simplemente comenté eso. El escrito es de hace más de un mes. Y el problema es de hace años. Pero lo coloqué ahí. Dije, estoy triste, estoy aburrido, soy esto. Y comenzaron a escribirme. Ay, ¿qué le pasó? Usted no. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, la gente no. No puede creer que un personaje que sigue en redes, no sé, sea tan normal, haga chichi, popó y se deprisa. No, alguno no soporta. Alguien llamó a la oficina y dijo, ¿qué le pasó? Y yo, ¿qué? Él no puede estar así. Él es la vida de muchos. No es así. De hecho, debo combatir eso. La gente hasta le dice a mi esposa, ay, mira la antena, estaba mirada. La afortunada. Y ella, esposa de un coach internacional. Coachino es lo que ella. Y usted y yo sabemos que la vida no es así como sale en Instagram, con esos filtros. Ellos sabemos que la vida no es así. Vaya, viva con ese loco, a ver si se lo aguanta. Vaya. No. Pero es vida real. Vida real y redes sociales. No pretendo, y no voy a hacerlo, a través de las redes sociales, transmitir lo que no soy, así me cueste una cantidad, porque hay gente que se afecta mucho, si me ve de pronto cantando una música, un reggaetón que no le gustó, o bailando el dinosaurio ese, auxilio, me desbarro. Algunos dicen, ah, no, ya, no, pensé que era serio, pensé que era disciplinado, lo dejo de seguir. Yo le digo, venga, no, sígame, sí. Yo voy a cambiar, denme tiempo. Dice, la fama lo dañó. No, yo era peor antes. Mi familia era antes. Es eso, un poco de las redes sociales. Ahora, ¿cómo exactamente llegamos a este punto? No es solo, es un equipo de trabajo, son varias situaciones. De hecho, descubrimos un patrón de comportamiento de los japoneses y hemos dicho, eso es interesante. Y esto puede tal vez ser prevención contra el suicidio en Japón, y es que el japonés aprenda a tener más amigos como lo hace el latino. El latino tiene índices de suicidio muy bajos. El poco que tiene no es por el mismo motor de los japoneses, ¿no? El motor es muy depresión, tristeza colectiva. Aquí es muy pasional. No, me voy a matar si usted se va, si me deja. Entonces, es muy pasional. Ahí hemos dicho, el japonés no hace muchos amigos y el latino tiene muchos amigos. ¿Por qué el japonés no tiene tantos amigos? Porque tiene muchos shiriai, quiere decir conocidos. Tiene la zona de amistad y la zona de conocidos. Y ellos lo dicen de frente. De frente dicen, ah, ¿quién es su amigo? Ah, no, es un conocido. Y uno, ¿ah? Este hijo de madre. Todavía no, así, es normal para ellos. Y uno se ofende, uno dice, no, ¿por qué nosotros? Me hizo un amigo, y yo, ah, me dice, miren, un amigo, lo acabé de conocer, y yo, ah, miren, es otro amigo. Sí, ahorita, amigos ya. Y el japonés no, el japonés para que nazca una amistad, wow, eso, lo mejor es que un tercero certifique. O sea, otro amigo que diga, ya, sí, él es mi amigo, también mi amigo, los presento, y ahí, si pasa algo entre usted y yo, ese también tiene la culpa, si no, ¿para qué nos presentó? O sea, es algo tan delicado, tiene muchos shiriai, pocos amigos, y me han dicho, vamos a enseñarles a ser amigos a los japoneses. Y con un amigo brasileño o japonés, Clayton Uehara, que no tiene fisionomía de japonés, hicimos entonces el Tomodachi no Kai, el club de la amistad, para generar una prevención contra la depresión y el suicidio. Y hemos dicho, vamos a captar amigos al estilo latino. La cultura japonesa dicta cosas. ¿Sabe usted que la cultura es una voz? Es una voz en realidad que está ahí todo el tiempo diciéndonos cosas. No haga eso, no haga aquello, no haga otro, no, no, eso sí, salude, respete. Están dichos de la familia y la cultura. La cultura está ahí hablando todo el tiempo. Y el japonés, la cultura le dice, cuando se encuentra con otro japonés, con un latino no, porque ya sabe, pero con otro japonés hay una barrera de, ah, y no dan un paso al frente, sino casi que un paso atrás, y comienzan, ah, mucho gusto, y solo el apellido, y la cultura comienza a decir, no pregunte dónde vive, si es casado, tiene hijos, nada de eso, cuántos años tiene, eso es irrespetuoso. Y la cultura latina le va diciendo a uno, hable, cuente, pregunte, todo el del taxi que igual nunca lo vamos a volver a ver. Las mamás crecieron diciéndole a sus hijas, cuéntamelo todo, todo, cuéntalo, hable, pero hable. Y la gente habla, los niños hablan, se desahogan, ¿no? Ya en Japón es, no digan nada, y no le transmita a la gente lo que siente, porque la gente no tiene por qué saber si usted está triste o feliz, ¿no? Eso, no, eso, su vida emocional es personal, así que no exteriorice. Todo el tiempo están así, tapando sus emociones. Hemos dicho, eso está mal. Una de las pruebas de que está mal es que no hay violencia en Japón, pero la poca que hay es absurda. De repente un japonés toma un cuchillo, mata un montón de gente que no conoce, y siempre van a investigar a los vecinos y dicen lo mismo, ¿usted vivía tan normal? ¿Usted no sabía que vivía al lado de un asesino? Él saludaba y todo. Y porque estallan, es como una olla a presión, el ser humano necesita una válvula, y si esa válvula es tan pequeña como la de los japoneses que no exteriorizan, pues explota. Ya el colombiano es como una olla a presión, pero dicen que tenemos una válvula grandísima, casi más grande que la olla. Aquí se da la violencia, no por reprimir, sino porque hablamos demasiado y atropellamos a las personas. Entonces, al entender eso, hemos dicho, ya sé qué vamos a hacer. esto es un desafío. Clayton, en un lugar llamado Chanomizu, Clayton O'Hara, el brasileño, se hace allá, y yo en la otra esquina lo alcanzo a ver, pero, y comenzamos a captar japoneses, a lo loco. Pero Clayton tiene algo a favor, y es que toca la guitarra, canta en portugués, y en Japón eso es muy impactante. Solo de verlo, él resalta, ah, es distinto, es extranjero, y toca la guitarra. Y la gente ya se acercaba, los japonesitos, y él paraba y decía, no estoy vendiendo CDs ni pidiendo dinero, necesito amigos, porque nace el club de la amistad y necesito tener amigos. Entren a mi lista. Y yo en la otra esquina sintiendo este fracaso, una ambigüedad de mi rostro, que mi fisonomía no es colombiana, pero tampoco es japonesa. Así hablé perfecto el japonés. Hay un momento en que los japoneses hacen, ¿are, qué yo? ¿Usted de dónde es? Y yo les explico, ah, soy colombo, ah, sí, yo sentía, ya para ellos soy un extranjero. Y aquí he sido chino toda la vida. Aquí y de allá, extranjero en todo lugar. Y eso genera ambigüedad, ¿no? Genera mucha. La gente no sabe si le hablo, si no. La gente siempre fue así. Hoy porque salimos en redes, pues la gente, pero antes la gente le daba miedo y no, es que no me dice nada ese rostro. No, realmente no. Los únicos que me hablaban siempre en el mundo entero siempre fueron los filipinos. Parece que tengo fisonomía de filipino, que ellos siempre me hablaban en su idioma y yo les decía, no soy filipino. Es que mamá es colombiana, papá es japonés y nace un filipino, no sé por qué. Bueno, el asunto es que estoy en una esquina viendo a Clayton ya captar japoneses y me desespero. Y cuando entro en crisis y en desesperación, se activa en mí, se activa no mi parte, no el yokoi, sino el kenji. El kenji es muy colombiano. Se activa en mí la parte latina, el folclore. Cuando entro en crisis, es muy bueno. Yokoi es excelente para el protocolo, pero Kenji es excelente para reaccionar en momentos de crisis. El asunto es que me acuerdo al instante del abuelo Jaime Gómez y digo, esa es, si no funciona la técnica del abuelo, pues no pasa nada, solo se da cuenta este japonés. Y es que el abuelo siempre le decía a la gente que no conocía por ahí, para captarlo, emitía un sonido. ¡Juancho! ¡Juancho, si usted mismo! ¡Juancho, venga! Yo recuerdo que mi abuelita le decía, ay, me lo llamé la gente así, ¡deje! ¡Juancho, venga! Él hablaba a la gente, simplemente. Él tenía esa. Siempre en la familia fue esa cuestión. ¿Por qué el abuelo le habla a todo el mundo y trae tanta gente y jura que son amigos y vuelve a engañar, los roba? Siempre fue esa cuestión. Porque él decía, no, la gente hay que hablar. ¡Juancho, Juancho! El asunto es que yo pensaba que todos se llamaban Juancho. Y me di cuenta, porque un día le dije, este también se llama Juancho, y ahí fue que me dijo, ¿qué vas a ver cómo se llama? No, importante llamarlo, a ver qué busca, qué compra, qué quiere, qué necesita, cuál es el negocio, el machete. Venga, ven, Juancho. Yo dije, ah, así es que el abuelo capta a la gente. Y la aplico, debe funcionar en Japón. Y emito un sonido equivalente al del abuelo, pero en japonés, que existe. Le hago un japonés, ¿oro? En japonés. ¿Cómo llamas tú? No, yo no soy, me dijo. ¡Yamashita! ¿Cuánto tiempo? Y corro y lo abrazo. Eso es rarísimo, ¿no? Japoneses sueltos. Yo no soy Yamashita. Claro, estudiamos juntos. Soy yo, Kenji, el colombo japonés. No, yo no lo conozco. Está confundiendo. Clayton, yo ni lo escuché. Llamé a Clayton para que me ayudara, porque era incómodo el asunto. Clayton vino corriendo, preocupado en realidad, al verme gritar. Llegó con la guitarra. Y cuando ya estaba bien cerquita, lo miré y le dije, ¡encontré a Yamashita! Y le levanté las cejas. Y como es un latino, solo de hacerle así, ya sabe. Pero en el aire, ¿no? Sí, nos parece normal, ¿no? Pero eso no es normal, ¿sabía? Se pregunta cómo hablan. Espere, no siga contándome más nada. ¿Cómo hablan con las cejas? ¿Eso qué es? ¿Es de cómo la cultura? ¿Quién les enseñó? Enséñeme. ¿Cuáles sí, cuáles no? Yo quiero hablar. Se obsesionan los japoneses, pero ¿cómo le? Porque cuando entra algo en la conversación incómodo que no está, los japoneses tienen la capacidad de decir, un momento, eso no lo teníamos contemplado. Vamos, voy a ir a hablar con mi amigo allí y venimos otra vez. Y se van, y vuelven, y se van. Mientras que los latinos, usted sabe, está cerrando negocios, no, pues deberían hacer un descuento, porque mire, considere esto, el producto, y el otro ya mira al socio y le da. Solo con eso le quedes ahí en el precio, no se baje, quieto, que se cargue. Es increíble, o sea, ¿cómo se...? Sí, los japoneses a veces se obsesionan, pero enséñeme, no tengo cómo enseñarle, o sea, eso es... ¿Pero quién le enseñó? La mamá me enseñó a hablar con las cejas. ¿Cómo? Porque me acordó desde mi infancia, uno iba donde la tía, usted sabe cuando se encuentran las tías, las hermanas, ¿no? Y comienzan, ay, mis hijos pasaron muy bien el año, ay, los míos, aquí se comen todas las verduras, dijo la tía. Yo espero que Kenji también se la come, yo mire, un mes. ¿No? Cuando miré a mamá tenía las cejas casi en la nuca. Y yo entendía, yo era un niño y yo entendía. Ahí estaba escrito, se come todo, le gusta el niño. Usted me hace quedar mal aquí, frente a mi hermano. Si tuvo las cejas en la casa de mi hermano, va a querer volver a comerse las paredes. Usted es que yo no miro, vuelve a mirar la ensalada y dice, a pasar ese cuento. Porque era serio el asunto. Lo que pasa es que, esto me lo entiende usted, ¿no? Los niños, los jóvenes de hoy no entienden lo de las cejas porque es una época distinta, ¿no? Mi época fue muy agresiva, violenta. En nuestra época también existió el bullying. Sí. Solo que a nosotros no nos hizo daño. ¿Sabe por qué el bullying no nos hizo daño? Porque en la casa nos torturaban. El bullying era una caricia en la escuela. Los jóvenes de hoy, todo les trauma, todo les afecta, ¿no? Todo les puede hacer daño, entrar en depresiones y todo. El bullying les hace mucho daño hoy en día. El bullying siempre ha existido, obviamente. Solo que en nuestra época el asunto era solo las cejas. Uno ya decía, uy, a no ser que hubiese visita. Si hay visita, usted puede hacer pataleta. Cuando hay visita, todos son pulcros en la familia, tutela. Oh, sí, ¿cómo va? Sí. Oh, qué bueno que estás aquí. Y uno comienza... Quiero un bombón. Vamos a atender la visita. Pero la prima llegó. La prima tiene un bombón. Sí, pero la prima llegó con un bombón. Ella trajo el bombón. No vamos a ir a comprarle un bombón solo porque usted se antojó. Digo, la prima, no. No, vamos a atender la visita, nos vamos a portar bien. Después, tal vez de pronto, si queremos, le compramos un bombón. ¿Qué le hace caso? Él es así, pero él hace caso. ¡Quiero la mamá! Se ganó el bombón. Vamos, le damos el bombón. Se ganó el bombón. Yo era tan ingenuo que yo juraba que me iban a dar el bombón. Lo llevaba uno al baño. Yo no le voy a contar qué pasaba. Porque usted se acuerda qué pasaba. Yo solo le voy a decir que en el baño salíamos suspirando una gratitud por la existencia. Todo era más claro, más corriente. Hasta el tomate parecía un bombón. Grato por el que quiere el bombón, no quiere el bombón. Yo miraba al abuelo, a la tía, a la mamá, a la que haya sido el verdugo en el baño, no me dijo, ¿por qué amo tanto a esta señora? Y es bueno que se haya acabado la violencia, pero también lo que estábamos hablando, los extremos son malos. Ahora todo les afecta, todo los puede traumar y uno puede terminar hasta preso o de pronto hacerle bullying al hijo. El asunto es que yo, ¿por qué me desvío tanto? Ya que Clayton llega. Y le digo, encontré a Yamashita. Y le levanto la ceja y este su latino se conecta ahí mismo. Y mira el japonés y dice, ¡Yamashita! ¿Cuánto tiempo? Y lo abraza. Y el japonés se preocupa más al ver que son dos. Este que llega, menos le hace caso, es un latino completamente, y le dice, ¡claro que es Yamashita! No, yo le dije a él, tal vez me parezco. Usted es Yamashita y le fascina esta canción. Y comienza ya a cantarle una canción. Y el japonés se queda quietico esperando que Clayton termine su largo. Cuando por fin termina, saca su documento de identidad, me acuerdo tanto, se lo entrega y le dicen, yo no soy Yamashita. Y le digo, caramba, ¿cómo se parece? Clayton dice, igualito. El problema es que aquí ya mi amigo le cantó una canción, ya le dimos dos abrazos, ya que estamos aquí. Oremos, Mijael, entreme lista. ¿Cuál lista? Y ahí le explico, estamos en un proyecto así, así. Tal vez usted no sufra de depresión, pero otros que lleguen al grupo, sí, su ayuda, que usted esté aquí es esencial. El japonés está fascinado con el tema, con nosotros. Entra a mi lista y ahí caigo en cuenta que a mí, que no canto, no toco la guitarra, solo me queda una técnica para captar japoneses y ese es. Así que le digo, ahora sí encontré a Yamashita. cuando intercambiamos el nombre. Porque veo otro japonés, corro y le digo, ¡Yamashita! No se imagina la cantidad de Yamashitas que me encontré. Lo que nunca imaginé es que esto iba a crecer tanto al punto de convertirse en turismo con propósito, finalmente llegar a las redes y este impacto en redes sociales es maravilloso. Pero es un honor en esta primera parte presentarles a Clayton Uehara. Esta historia que le acabo de contar es desde los 18 años, él tenía 17, yo 18, imagínense, ya me falta un añito para los 40, son muchos años, nunca imaginamos esto, pero finalmente él, ese brasileño, es el que trae el primer grupo de japoneses a Colombia. Yo me encargué de convencer, de hablar, de escribir, cuando estuve en Japón, de reunirlos, pero finalmente él es el que los guía desde Japón a Ciudad Bolívar. Y cuando llega el avión, también me encargué de preparar a mi gente, porque el colombiano a veces no me ayudaba, porque el colombiano tiene eso de que no solo es el de afuera que tiene miedo de Colombia, sino que el colombiano le hace mala fama a su propio país, innecesariamente, ¿sabe? Cuando ven un extranjero, no le dicen bienvenido, no le dicen, lo van a matar. Y tal esa cámara, le arranca la cabeza. Claro, asusta. La gente no es así. Si usted ve indicadores, Brasil, Rio de Janeiro, algunos otros países, Colombia ni siquiera es el país más peligroso, pero seguimos con ese tema de la fama. Y el asunto es que llegan los japoneses, los metemos a nuestra localidad, Ciudad Bolívar, vivimos allí hasta diciembre, 15 años de Ciudad Bolívar, y allí metimos los japoneses, algunos se preocuparon, la embajada, todo el mundo, pero no pasó nada. El único problema es que se supone traigo japoneses a ver gente feliz, alegre, apasionada, y pues como es Ciudad Bolívar, la gente se asusta, es el habitante de Ciudad Bolívar el que se preocupa y se asusta con el japonés porque no lo ha visto nunca ahí y en su casa. Entonces la familia entera sale y dice, Kenji, ¿y este qué? Pues el japonés que le dije, que me cuide. Pues sí, pero ¿qué come? Pensándolo bien, usted no me dijo, ay, dele agua y pan, no lo dejo comer. Es hermano, él tiene que comer lo mismo. Pues sí, pero... Y el japonés se preocupa, yo tranquilo, pasa nada. Y ahí se queda, ¿no? Y yo me iba un poco preocupado porque parecían mis monitos con señas, ya comió, se bañó. Siempre hay algún tío o un abuelo que piensa que si le grita al japonés le entiende, ¡ya comió! Sí, yo he visto. Es sordo, el japonés no es. Yo me iba preocupado con esas cosas, después regresaba cada 3 días a llevarlos a algún lugar, ya a hacer turismo, y a veces me preocupaba más, porque ¿dónde está el japonés? Y me decía, no, es que, ¿qué pasó? No, está bien, solo que el vecino me lo pidió prestado, pero no. Era buscar a ese japonés por todas las casas. Pero una experiencia fascinante, porque no fue como lo pintaron, que se iban a hacer algo. No pasó nada. En realidad lo que pasó, o mejor, fue fascinante. Un intercambio cultural maravilloso, de pasión y disciplina, y solo fuimos espectadores de eso. Siempre yo estorbaba en el proyecto, porque como hablo los dos idiomas, ¿no? Y bueno, y Clayton también, nosotros decíamos, nosotros no nos podemos meter, el japonés hay que dejarlo allá, porque si nosotros entramos, como sabemos los dos idiomas, pues se genera una conversación de esas cursis, que, y dónde estudió, qué trabajo, cuál es su profesión, pero como no entienden nada, se queda mirando así. Tráigalo. Pero ¿cómo le digo que venga? Agárrelo, tráigalo. Y entonces comienza el contacto físico, nace un lenguaje maravilloso. Y solo fuimos siempre espectadores de esto tan grandioso que vimos entre Ciudad Bolívar y Japón. Y estos mismos japoneses nos han hecho caer en cuenta de algo fascinante de nuestras mujeres. No su belleza, porque esa es conocida mundialmente, nos han hecho caer en cuenta de algo más allá de su belleza, y es que siempre dicen, esa casa donde usted me dejó, desde las 4 de la mañana, la mamá está despierta. ¿Sí? ¿Por qué? Y comienza como hacer un canto o un rezo. No, es una cantaleta horrorosa. Entonces sí está bravo. Está bravo, es como un mantra, ¿no? Entonces, parece como un rezo, pero ¿por qué tan temprano? Ahí comienza todo. es que llegan a Bogotá y usted sabe, el tráfico, el japonés no lo puede creer. Usted sale a las 5 de la mañana en Japón, no hay nadie. 6 de la mañana, algunos pocos, pero 4 de la mañana ya hay tráfico en Bogotá, ya hay gente. Los japoneses se asustan. Uno de ellos estaba fumando un cigarrillo por la ventana del apartamento y dijo, abandonaron un niño. Pensé que era un niño con una maleta así gigante. La maleta es grande. El niño solo tiene que llevar los cuadernos del día. Pero como somos indisciplinados en este país, llévelo todo y vuélvalo a traer. Y como él lo vio ahí así, pensó que estaba abandonado y le dije, no, está esperando la ruta. ¿Ruta para dónde? ¿Para el colegio? A las 5. ¿Qué colegio abre a las 5 de la mañana? A ese le cogió la tarde. Todos los días está ahí a esa hora. Sí, pobrecito, ese ni sabe que está ahí parado. Está dormido, duerme en la puta, despierta para la segunda hora de clase. Poner más insólito eso. La primera clase de los niños en Japón es a las 8:30, 8:40. O sea, qué exagerado, ¿no? La madrugada que tiene que pegarse un niño, especialmente aquí en la capital, y se asustan. Pero yo les digo, ahora si el niño está ahí, imagínense qué horas madrugó la mamá de ese niño. Claro, para cambiarlo, pero alguien que madruga más que la mamá, ¿quién? El conductor de la ruta. Claro, pero alguien que madruga más que el de la ruta, ¿quién? La mujer de la ruta. Es que siempre, siempre, siempre al lado de un hombre, hay una mamá, una abuela, una esposa, siempre hay una mujer. Y si uno hace bellezas, ellas hacen milagros. Y es por eso que se generó este homenaje con un tema musical que tiene como título ¿Quién es ella? Hablando de ella, esa mamá, esa abuela, esa esposa, ¿quién es ella? Sino ella, no la otra, no, ella. Es que en tiempos de éxito los hombres nos atrevemos a mirar a otro lado, pero en tiempos de crisis, si usted mira atrás, solo ella estuvo allí, solo esa mamá, esa abuela, esa esposa, ¿quién es ella? En la voz de Clayton O'Hara, para todas nuestras damas presentes, y aquellas que no están, pero sí que lo merecen, damas y caballeros, espero lo disfruten. No, eso es mito, es mito. Cada vez que canta la canción me acuerdo de ella. ¿Quién es ella? Nuevamente me enamoraré. me hace recordar que el tiempo es corto. Después me hace olvidar que existe el tiempo. Me acuerda que vale la pena trabajar. Se descongela, se hace cada paso las aves. Lecciones de la cultura japonesa. Y le aseguro que si yo estuviese en Japón, estaría hablando a favor de mi cultura latina y rescatando, ya lo dije al inicio, ¿no? Rescatando lo bien que me hace la cultura latina. Uno se da cuenta que está ya muy mal en Japón cuando el tren se detiene y uno debe subirse. Estoy esperando el tren, sale la gente, entra todo el mundo. Entran los otros, se cierra y se va, y no me doy cuenta. Me doy cuenta, se me fue el tren. Veo el horario y digo, ya se pasó un tren y no me di cuenta. ¿Cómo puede uno estar en un país tan sumido en sus pensamientos, sintiendo a veces tanta depresión, tristeza? Y los japoneses le llaman exceso de paz. Está sufriendo de exceso de paz. ¿Qué es eso? ¿Cómo aquí? Está todo tranquilo, todo bien, pasa nada. Entonces la gente se estresa, entra en crisis existencial. Es un término muy de Europa. El ser humano en cafeterías en París o en Ginza, en Japón, fumándose un cigarrillo, tomándose un café, dicen, ¿por qué existo? Exceso de paz, imagínense. Piensan mucho en la muerte los japoneses. El colombiano también, obviamente, pero en vía contraria. Desde niño le están diciendo, ¿cuál lo mata ese perro? ¿Cuál lo mata ese carro? ¿Cuál lo mata el celular? Bueno, todo el mundo lo quiere matar a uno. Entonces hay unas ganas de vivir muy grandes. Y eso está en vía contraria a la reflexión profunda de la existencia. Y la muerte no será un descanso para este tedio del japonés. Y yo vengo huyendo de eso. O sea, el tren se me iba en las narices. Y en Ciudad Bolívar no me entiendo. ¿Por qué se vino? No, que yo soy de aquí. Pues sí, pero si ya estaba allá, ¿para qué no se quedó allá? Es que estoy feliz aquí. ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a estar feliz aquí? Que allá se me iba el tren. Ah, pero tienen tren. Hay tren, claro, aquí debería haber tren. Pero bueno, pero se me iban las narices. El problema ya es el exceso de todo. De todo lo bueno, toda la paz, tranquilidad, longevidad, todo. Y uno se estresa, el tren se me iban las narices. Y aquí esperar el bus es un momento fascinante, esperar el bus. El bus nunca se le va a uno, el problema es para que pare el bendito bus. Tener la esperanza, la fe de que el otro sí llegue y tenga un puesto, que pare el bendito conductor. Y jamás uno espera un bus así, depresivo. El bus espera de lado, como le enseñan a un mirando para allá. Si hay algo raro, listo para agarrar una pieza. Yo sé que esas cosas deben cambiar en el país, pero para un japonés, para alguien que vivió allá, esto es vida. Yo llegué La gente pensaba, una vez más, erróneamente, que no, tan lindo, hace trabajo social en Ciudad Bolívar, no, ayuda a la gente pobre, todo lo contrario. Yo llegué allí a que me ayudaran y me ayuda la localidad a entender y enfrentar la vida. Finalmente eso fue lo que aconteció y por eso grato, muy grato de todas nuestras vivencias en la localidad, porque nos dio vida. Ahora, debo rasguñar cultura latina, de cultura japonesa. En esta ocasión debo hablar sobre algo llamado Yoshiki. Este tour es una campaña de Yoshiki. Yoshiki traduce sentido común. Es la traducción literal. Siempre hay una traducción literal y otra traducción que es lo que me quiere decir en realidad el japonés. La traducción literal es sentido común. Sentido común es algunos principios, algunas lógicas que en comunidad un pueblo acepta y dice eso es lo normal, eso es lo lógico, es nuestro sentido común. El japonés tiene un sentido común, el colombiano también tenemos un sentido común. Y cuando llego a Japón descubro que mi sentido común de latino, de colombiano, es tan diferente al de los japoneses que comienza a chocar y comienzan a cuestionar como a Yoshiki Naino, usted no tiene sentido común. Y esa es la forma en que lo regañan a toda hora. ¿Usted no tiene sentido común? Sí tengo, solo que es diferente. Yo no sabía explicarlo. Simplemente descubro que soy muy distinto a los japoneses. La traducción de lo que quieren decir es usted no maduró, que madure. Si es un turista no le van a hablar jamás de esto, si va de turismo. Pero si va a vivir a Japón, le van a decir tiene que tener sentido común si quiere vivir aquí. El sentido común nuestro. Y es un problema porque es demasiado diferente. Ahora, algo que me golpeó del sentido común de los japoneses es que ellos se ven como una gran familia. Dicen, en la actualidad los expertos dicen, por muchos años se dijo que el ser humano era diferente a los animales, que lo que nos hace diferente a los animales es que podemos comunicarnos. Pero en la actualidad dicen, ya sabemos que no es eso, no es la comunicación, es la capacidad de ponernos de común acuerdo, de tener un mismo sentido, de ponernos de acuerdo, eso es lo que nos hace diferente a los animales, no solo comunicarnos. Y yo lo apruebo basado en mi experiencia, porque digo, caramba, es verdad, hemos logrado que se case un japonés con una colombiana que no entiende nada en nuestro proyecto, ella no habla japonés y él no habla bien español, y se entienden de maravilla. Y no pelea, las peleas no son tan largas porque también no se entienden. Y cuando una pareja se entiende mucho, los pleitos se van 1, 2, 3 de la mañana hablando de lo mismo. Al punto que uno de los dos dice, ¿pero yo hablo en chino o qué? No es el idioma, no es exactamente el idioma, sino lograr ponernos de acuerdo lo complejo. Y cuando no hay idioma, es mucho más rápido ponerse de acuerdo porque queda lo esencial. Lo esencial no se dilata por las ramas, una temática, sino que se va al asunto. Lo que nos hace diferentes, tal vez, de los animales, es ponernos de común acuerdo. Y esta gente están conectados en Japón a un nivel bárbaro. Yo lanzo el balón a la casa del vecino y él sale muy bravo. Después entendí el sentido común, se juega con un balón en el parque. No afuera, en el parqueadero, y tiré el balón, pero él salió muy bravo, y el sentido común dicta que un niño debe ir, mirar al adulto afectado y pedirle perdón. 2, 3 veces, lo regañan a uno y pide perdón, pero no pasa nada, ahí me entrega el balón y ya. Pero mi sentido común es, viene el vecino, estaba bravo, pilas. Yo no fui. No, sentido común, corra. Como yo hice eso y no le pedí perdón, el hombre vino corriendo, oh, gracias. El hombre vino corriendo hacia mí y me pegó con un periódico. Esto pasa mucho, ¿sabes? Pero cuando aconteció conmigo yo me puse muy mal. Soy latino. Y dije, salí corriendo. Cuando usted descubre algo malo en un adulto que dice, uy, se metió en un lío terrible, me tocó, me pegó con... Y llegué a la casa, vecino me pegó. ¿Quién le pegó? El vecino. ¿Y por qué le pegó? ¿Me pegó? ¿Tocar a un niño ajeno? ¡Ja! Vamos a hablar con el vecino, vamos a hablar con el vecino. Mi padre fue a hablar con el vecino, que me acuerdo tanto, no hablaron del asunto. Comenzó como si fueran amigos de hace... ¡Oh, no! Agáchase la cabeza y hablaban de otra cosa. Y yo ahí esperando. Y por fin le dice que mi hijo que le pegó al cuerpo. ¡Ah, gracias por regañarlo! Le dijo. Y usted también. ¡Ah, gracias por...! Yo sentí una traición tan profunda. ¿Qué es eso? Y después me dice, no, de cabo, ¿usted sabe por qué? No entiendo por qué. El vecino es su papá. Él es mi papá. Su papá. Todos estamos, todos. Aquí no hay hijos de extraño. No, son nuestros hijos, a todos los cuidamos. Es el país con más cámaras. Él siempre decía eso. Mi padre es un ingeniero. Y él sentía orgullo de que Japón estuviera siempre conectado con tantos satélites y todo eso. Pero él me decía, pero no necesitamos cámaras. Todo lo que usted haga, ellos me lo cuentan. Todos nos estamos viendo y cuidando a nuestros hijos. Por eso usted no le dicen Kenji, sino Yokoi, porque es el apellido. Usted hace algo malo y mancha toda la familia, mancha todos los Yokoi. Y todo lo que usted haga, todo el mundo tiene derecho a regañarlo aquí en este país, si es un adulto. No puede ser. Un niño dijo, ahora sí estoy llevado. O sea, qué absurdo, qué absurdo. ¿Qué es ese sentido común? ¿Qué es eso? Hoy yo aprecio tanto eso que cuando voy a Japón con mis hijos me da alegría mostrarles eso. Voy bajando la escalera eléctrica, hay dos japonesitos al frente jugando así en los rieles, bajando por los lados, y como están haciendo eso, y eso es peligroso, considero, en realidad no me importa, porque quiero que mis hijos vean, y David, ¿qué digo? Venga, ponle cuidado. Eso es peligroso. Y los niños al instante. Llegan al final de la escalera, el menor, me acuerdo tanto, tan lindo, salió corriendo, pero el mayor dio la vuelta, me enfrentó, me miró y dijo, Gomenasa, Suimasen, y se fue. Perdón, me pidió perdón y se fue. Y mis hijos quedaron ¿lo conocen, papá? ¿Lo conocen? Jamás los había visto y ellos nunca me habían visto. ¿Y por qué le hacen caso? ¿Usted lo regañó? Sí, yo lo regañé. ¿Y por qué le hacen caso? Porque yo soy un adulto. Y los adultos podemos regañar a cualquier niño y le hacen caso. Sí. ¿Por qué? Porque en esta isla los únicos niños que no me hacen caso son ustedes. ¿Qué es que no hacen caso, te hablan dos, tres veces. Yo dije, no, para que aprendan, ¿vale? El sentido común de este. Lo único que aprendieron mis hijos fue, papá, mire, regáñese. Son latinos y es complejo, nuestra cultura es. El asunto es que tienen un sentido común, ¿no? Lo he dicho en videos por ahí, de que no se roban las cosas, los japoneses están ahí las cosas y no se las roban. Y lo interesante no es que no se roben las cosas, si usted deja el celular, la cartera, no, lo interesante es que uno les dice, ¿y no lo roban? Y hacen, ¿qué? O sea, no está en su sentido común que lo vayan a robar. Y cuando les acontece, les parece algo tan raro, tan no puede ser, porque no está en la lógica. Es decir, ¿no? Si entrega usted el celular, mire, se le quedó el móvil, nadie cuenta eso, no es un gran acontecimiento. No, es como aquí, que, uy, tan honesto. Ya no hay gente así. Y nuestro sentido común, la lógica es algo de decir, ¿y no lo robaron? ¿Y usted lo entregó? ¿Usted cree que usted se lo entrega si fuera? ¡Ah! Apague eso. Porque cuando lo anormal se devuelve algo normal, entonces un sentido común se atrofia. O bien son ellos anormales o somos nosotros en cuanto a nuestro sentido común y algo está pasando que debe recuperarse. Y este fue mi conflicto, el Yoshiki. ¿Cómo está nuestro sentido común? Lo primero que me golpeó de este sentido común fue que el japonés realmente aplica un dicho que todos sabemos: piense antes de actuar. El japonés realmente piensa antes de actuar. Qué fácil suena, qué cliché es esto, pero cómo realmente funciona en el país pensar antes de actuar. Yo llego a Japón con 10 años y en el primer lío que tengo, yo no pienso. De una vez voy agrediendo a un niño porque me hizo bullying y yo ya entendía el idioma y dije, ah, eso sí, lo entendí y lo agredí. Y me han llevado a un salón y llamaron al psicólogo. Y el psicólogo estaba feliz conmigo. Yo recuerdo, el psicólogo amaba analizarme porque era el único niño latino, colombiano en su escuela. Yo nunca había tenido un niño colombiano y él estaba feliz analizando porque él sentía que dentro de mí estaba la guerrilla, los paramilitares, justo en la época de Pablo Escobar, sugestionado con todo eso. Siempre que me preguntaba algo, lo resumía en, así es en Colombia, ¿cierto? Él sentía que le habían traído una planta de esas carnívoras del Amazonas, que la tenía ahí en un jardín zen. Y yo recuerdo tanto cuando agredí al niño que el psicólogo, él me defendía, él dice, no, es que ustedes no entienden el contexto, él cerraba, bueno, se puso bravo que yo, otra vez, y le pegó al otro niño con la cabeza. Así es en Colombia, así es. Pero es que lo que no entendemos es por qué el otro niño está tan mal, tiene un chichón y usted no tiene nada. Algunos maestros dicen que debe ser que fue con otra cosa que le pegó porque usted no tiene nada y mire, yo no sabía explicar en ese nivel de japonés, es que el que entra no le duele tanto, maestro. Es grave de violencia. Algo que en Colombia hasta me elogian, digo, ah, bien, se la ganó, no le duele Pero ahora estaba en un país donde se detuvo la clase, se detuvo todo, era un tema, ¿cómo puede ser? No puede ser. Y el psicólogo decía, es que él está mal, él ha visto muchas cosas. Yo pensaba que yo, no sé, saltaba sobre minas antipersonas, huyendo de las balas perdidas. Usted sabe la cuestión que hay, y más en esa época, él me defendía, pero realmente yo comienzo a notar de que, wow, yo soy distinto, tengo un sentido común diferente. O sea, no pienso antes de actuar, simplemente algo en mi mente hace clic, y algo, no me sube oxígeno y exploto. De repente exploto y no me interesa ni me importa nada. Un niño con 10 años ya recibe una carga genérica social, en este caso de violencia tan fuerte, de algo llamado falta de control de impulsos. Y los maestros tampoco ayudaban, porque eran tan buenos maestros que decían, miren, no molesten a Kenji, no se burlen de Kenji, no le hagan bullying a Kenji, que Kenji es muy inteligente, él habla español, ese es uno de los idiomas más difíciles del mundo, ellos lo sabían, y cuando él aprenda japonés, los va a superar a todos. Por el momento ni calificaciones tiene, obviamente, no tiene nada, pero los va a superar a todos. Yo los miraba y decía, ah, qué fe me tiene esta gente. Desde Colombia, entonces, en español tengo malas calificaciones. El caso era más grave de lo que ellos imaginaban. Y los niños se cansaron porque los maestros comenzaron: ayuden a Kenji, ayúdenlo, no se burlen, ayuden a Kenji. Y los niños ya se cansaron y han dicho: a Kenji que lo manden para el salón 8. Salón 8, yo sé cuál será el salón 8. Eso es un desprecio, porque éramos del salón 5, Gokumi. Existía el salón 6, pero no el 7. O sea que el 8 debe ser que lo manden para miércoles, para el salón 8. Y ya me comenzó a molestar y comencé mi parte, ¿no? De falta de control de impulso, salón 8. Digo, venga, me lleva al salón 8. Y encontré el salón, sí existía el salón 8. Chikumi, uy. Si hay salón 8, cuando una sola maestra con 7 alumnos, solo 7 alumnos, 5 de ellos con síndrome de Down y otros con condición especial que yo no entendía. La maestra está limpiando saliva, cada uno tiene un baberito, están jugando con plastilina, felices, y la maestra está corriendo por aquí y por allá, por aquí, por ella no se detiene. Y cuando yo veo eso, digo, con razón me enviaron al salón. Y en mi mente algo hace clic y dice, ya se la ganó. Me dio rabia, en realidad tenía muchísimas ganas de llorar también. Sentía impotencia. Pero si lloro, El bullying se intensifica, así que debo ir a defenderme, usar la cabeza como me enseñaron. Lo que me salvó es que la maestra me ve en la entrada y dijo, ¿qué chico, niño, qué niño? Ayúdame. Y yo entré por esa palabra, ayúdame. Yo entendía el verbo ayudar en japonés. Los maestros le habían dicho a todos, ayúdame, Kenji, ayúdame, Kenji, ayúdame. Lo que no entendía era la conjugación que estaba haciendo ella. O sea, ayúdame, yo sirvo para algo. Todas mis clases me la pasaban. No entendía nada. Ahora ella me dice, ayúdame. Yo entré, yo, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo en este país que no entiendo nada? Y me dijo, siéntese ahí. Me dio plastilina y me dijo, no deje que él se la coma. Preocupada porque se comía toda la plastilina que le daba. Y entonces yo entendí, dije, perfecto, mi trabajo era fácil. El niño jugaba, hacía como un pancito y de repente se hipnotizaba con su propio pancito. Cuando se lo iba a comer, tome, tome, tome, no se lo coma. Y bien, no, él hacía caso. Y ella se concentraba en los otros niños. Le resumo, pasan 2 semanas. Ahora yo tengo un delantal. La toalla en mi mano. Estoy limpiando saliva. No estoy humillado, triste, ¿no? Es voluntad. Estoy feliz de estar en el Salón 8 porque si yo no sabía los números, los colores, los nombres de los animales, estos niños estaban más perdidos que yo. Y la cuestión con ellos era que sí aprendían, pero no querían aprender. No les gustaba sino jugar y jugar. Así que la única forma de enseñarles era jugando con una serie de guías que traía la maestra, y esos eran canciones, juegos, y eran justo las clases de japonés que yo necesitaba. Entonces, como las enseñaba, aprendía 2 veces, y allí fue que aprendí en el Salón 8. Y hoy entiendo, después de muchos años, que fue mi primer, lo que comenzó como un bullying, como un problema, como otra vez un motivo de ejercer violencia, se convirtió en mi primer paso, en ser solución en una problemática social. En ser solución para otros terminó siendo solución para un problema que yo considero mayor, porque era interno, mi falta de control de impulsos. Entrar al Salón 8, mi madre no se enteró, yo nunca le conté que me la pasaba en el Salón 8, porque yo dije, no, va a llorar, mamá va a decir, ¿cómo me van a mandar el niño? Un salón de los niños especiales, no, si supiera lo especial que soy. Después de charlas fue que ella se enteró, pero finalmente hoy entiendo con mucha gratitud mi experiencia en el Salón 8 y traigo este mensaje aquí, porque creo que Colombia, en este momento, Colombia, nuestro país está frente al Salón 8. Quiere decir, podemos ser violentos, podemos ponernos a llorar, que sí, sí que se nos da bien llorar, porque es cultural, ¿no? Ah, no, nada sirve, nada sirve, nada. La gente siempre dice, no, no estoy bien, no está bien, nada está bien, nada sirve, en España no hay oportunidad. Siempre, la cultura de estar quejándose, hacer de la miseria una empresa, etcétera. Hasta cuando están bien, las personas no dicen que están bien. Hasta cuando están bien, uno les pregunta, bueno, ¿y ahora cómo está? Ay, bien, pero decir que mal, igual. Igual uno no se ría mucho, que después uno llora. Tiene toda una... hasta un misticismo con estar quejándose. Y si no me quejo, entonces está la otra opción, que es ejercer violencia. Y eso, esta sí que es fácil, ser violentos. ¿Cómo nos fluye a los latinos, a los colombianos, las frases de... ¿Y entonces qué? ¿Qué va a hacer? Que yo fuera bobo, que fuera manco. ¿Cuántos son? ¿Cómo es? ¿Cómo nos fluye la violencia? Qué fácil es para nosotros estar conduciendo y entonces, no, me morí entonces. No, voy a llorar. Nos fluye la violencia. O nos ponemos a llorar o nos volvemos a agresivos. Y no vemos sino 2 opciones. O lloro o exploto. Y hay una tercera opción que es mi propuesta, entrar a ser parte de la solución y romper un círculo vicioso de violencia, que es lo que permite a ciertos niveles de un país dominar a otros. Mírenlo, son animales. ¿Cómo son animales? Hay que dominarlos porque son animales. ¿Cómo son animales? Hay que dirigir esto y hay que darles de a poquito a los animalitos, porque mire cómo son de violentos y eso justifica que sean manipulados y dominados por otros sectores. ¿Ves? Si no cruzamos el umbral de la violencia, si no logramos controlar nuestros impulsos, siempre vamos a ser un país dominado por otros. Primero necesitamos entender la conexión que hay en nuestro sentido común interno, en nuestro control de impulsos, con todo el resto. de acontecimientos de un país. ¿Por qué somos así? Tan violentos. ¿Por qué somos platónicos? Sé que hoy se congrega aquí una cantidad de pensamientos distintos, corrientes políticas diferentes, creencias o no creencias, pero en algo, un porcentaje muy alto de latinos somos iguales, somos platónicos. Los latinos estamos permeados por una filosofía platónica. Ya los japoneses son muy socráticos, esto quiere decir, les fascina hacer cuentos. Los japoneses les fascina hacer cuentas, a los latinos nos fascina lo que nos dicta el corazón, porque somos platónicos. De niños escuchamos cosas como, ¿y qué te dicta el corazoncito? Y los japoneses escuchan es, haga cuentas, corazón no importa, haga cuentas. Todo en extremo es malo. No estoy diciendo que solo seamos platónicos, tenemos nuestra parte socrática, el japonés tiene su parte platónica, pero desarrolló demasiado lo socrático. A la hora de casarse, por ejemplo, un japonés se va a casar y anuncia, ¿qué consuda? ¿Yo me voy a casar? ¡Oh, sí, qué bueno! Y cuando uno va a ver, no es la novia de siempre. Y su novia, jamás la voy a olvidar. Pero con esa no. ¿Pero por qué? No me daban las cuentas. Las cuentas, no son solo cuentas económicas. El japonés hace cuentas de temperamento, propósito de vida, quiere decir ikigai, el futuro, a dónde van, cómo piensan. Y de repente se casa con una persona que ni siquiera conoce hace mucho tiempo porque le dieron las cuentas perfecto. Y ella dice: a mí también me dan las cuentas con él. Y ya jugué mucho, ya hice de todo, me voy a casar. Y se casa con alguien que las cuentas le dan muy bien. Y queda en el aire esa pregunta nuestra latina: qué feo eso. ¿Y el amor? Yo ni les digo porque yo sé la respuesta. El amor también está en la cuenta. Ahí va creciendo. Ahí lo echamos. Que nosotros los latinos somos diferentes. Nosotros nos casamos porque mamá me enamoré. ¿Otra vez? ¿Es en serio, mamá? Nunca había sentido algo así en mi vida. Usted sabe que yo no iba a ir a esa fiesta. Eso fue el destino, mamá, el destino. La mamá no cree porque sabe que el latino dice eso el domingo. Pero el miércoles puede decir, mamá, ¿y ahora qué? Conocí a otra. ¿Usted por qué es así? ¿Quién manda sobre el corazoncito, mamá? Imagínate que va a aparecer. Así le toca la pobre Viviana. Ayúdeme, ¿qué hago? Porque somos platónicos, no hacemos cuentas. La niña dice, mamá, es que yo lo amo. ¿Cuál lo amo? Haga cuentas más bien. ¿Cuáles cuentas, mamá? Qué feo eso. Haga cuentas. ¿Cuáles cuentas? Mire cómo le dejó el ojo. Solo tiene dos ojos. Cuente, la va a matar la próxima vez. Hacemos cuenta, todos sabemos el resultado. Porque somos platónicos. No es solo en el amor, en la economía somos platónicos. Los japoneses son socráticos. Uno va a pagar con ellos el recibo, ¿no? El recibo del agua, la luz, y uno lleva dinero, y los recibos, ¿no? O el dinero, y que allá miren el nombre, pero los japoneses no, llevan sobrecitos, y de repente dicen, ¿qué pasó? Se me quedó un recibo, se me quedó un perdón, yo voy y lo hago solo, pero ¿qué pasó? Se me quedó el de la luz, bueno, pues no se devuelva, no se puede, está que hay del arriendo. Saque del arriendo, que se da tiempo y paga el de la luz. Y los japoneses dicen, no, ¿por qué no? No, porque, ¿por qué no? Es que ya cerré el sobre. Pues ábralo. Yo le presto entonces. No puedo, perdón. Y se va. Y ahí el platónico se ofende, pero hasta le iba a prestar el dinero, ¿y por qué? ¿Cómo hacen motos, carros, de todo, y no puede abrir un bendito sobre? Sí, es verdad. Esa gente no es inteligente, no lo es. Se fue, me dejó aquí, porque hubiera sacado el arriendo. El japonés no lo sabe explicar, pero si él no se castiga, él siente, su yoshiki le dice, si yo no me castigo yendo a traer el sobre, después voy a olvidar dos sobres, o voy a repetirlo, por eso no puedo deteriorar el método. Y ahí uno cuando se entera de eso, caramba, con razón, hacen carros, motos, y nosotros no, porque nosotros tocamos dinero de todo, saque de ahí, saque de aquí, saque de eso. ¿Sabes cuál es la palabra más diabólica de la economía familiar en Colombia? Me va a entrar un dinerito. Présteme ahí, que eso fijo. Saque de allí, y al final no sabemos dónde está. No, pero no hay nada. Y no sabemos por qué pasa con el dinero. Tengo como una maldición encima. Algo raro, veo mucha plata y después no la veo. Y... porque somos platónicos en realidad, eso es muy platónico. No, no es solo la economía. Mira, yo no olvido ese episodio. Un amigo de la escuela entró a trabajar en McDonald's. Yo soy latino, platónico. Y cuando lo veo ahí, pues no sé, me dio una alegría verlo en el McDonald's de mi estación. Cuando entro, ¡oh! Me dio una alegría y voy, ¡oh! Y la pregunta más tonta que existe, ¿no? McDonald's, chico, ¿tú está trabajando en McDonald's? No, me mira, tiene el gorrito, todo. Y él se rió así, ¡oh! Con los ojos me saludó y me dijo, Irashimasu, bienvenido. ¿Ah? ¡No! ¿Cuál va a ser su orden para hoy? ¿Ah? Ah, no, McDonald's entonces. No, ahora se cree mucho porque es que es un japonés, está en modo trabajo, no saluda, nada. Bienvenido, así sea un amigo, familiar, lo que sea, está en modo trabajo. Ve al papá, la mamá está trabajando. Y uno de latino que es platónico dice, no. Y si fuera en Colombia, ¿qué hubo? Entre, le puso más la papa, ¿quieren más papas? Porque es y el jefe dice, oiga, ¿ese quién es? Un amigo. ¡Ah, déjame entrar al amigo! Somos platónicos. Lo nuestro es distinto y uno tiene la tendencia a ofenderse con los japoneses que no saluden mientras están trabajando o algo así. Incluso a la hora de entrar niño, somos demasiado platónicos. O sea, si hay algo platónico, hay cosas socráticas, quiero decir. Recordárselo, ¿no? También somos socráticos. Por ejemplo, ir a la escuela es socrático en Colombia. No es malo, eso es socrático. Un niño va a la escuela y punto. Ahí no mezclamos corazón. Ningún niño nos dice, papá, hoy yo no siento en mi corazoncito ir a la escuela. Te digo. Enfermera de corazón no va a la escuela. Eso es socrático, va para la escuela. Pero en otras cosas somos socráticos. Como mirar a un niño. Yo he visto eso y me parece tan platónico. La mamá mira a su hijo, sí, se le caen las cejas de gente, pobrecito. ¿Quién? Mi hijo. ¿Le pasó algo? No, pero pobrecito, tan chiquitico, tan inocente, no sabe nada. A mí me da pesar mirarlo. Pero él está bien, sí, pero mírelo, él tiene hambre. Él tiene hambre. Yo sé, él me pide con la... Pero el doctor ya dijo que tiene sobrepeso. Sí, pero él me pide que yo soy incapaz de negarle. Además, yo fui muy pobre. Somos muy pobres, pasamos hambre. Y yo hago la ecuación de, y todo lo que no se comió se lo va a dar al niño. Ahora sí, pobrecito, miren. Parecen chistes. Cuando uno visita prisiones de menores, no lo cuentan. Mamás, las mamás traen droga en sus partes íntimas a sus hijos. Y no es que los odien, quieran hundirlo en la droga, o que sean traficantes las mamás. No, es que en la visita anterior. Él le dijo, mamá, si usted me trae un poquito, me muero. Le aseguro, la próxima vez te encuentro un cadáver, yo me muero. Y le tocó el corazoncito. Y lo platónico puede lograr estragos, hacer cosas tontas, porque somos demasiado platónicos. Yo descubro que soy así de platónico al llegar a Japón y ver mis reacciones. Control de impulsos, ¿sabe? Hasta la mafia en Japón, cuando va a hacer algo malo, tiene una serie de principios. Cuando van a cobrar una venganza, si usted hace algo malo en Japón, el que se metió en el lío es usted. Pero no su mamá, no su papá, no es con sus hijos, es con usted. Pero en nuestro continente, Colombia, Latino, es absurdo, ¿no? No lo vamos a matar a usted, no, es a su mamá la que vamos a matar. Y a la mamá de su mamá también. Entonces se murió, la resucitamos en el perro. Y al perro y a la mamá de su perro, todo. Es una cosa que uno dice, ¿por qué? El japonés se lo pregunta, ¿cómo un pueblo tan alegre, tan folclórico, tan amable? Él dice, es mentira, ¿cierto que es mentira lo que nos llegó a Japón, la estadística, ahora que usted nos trae, descubrimos que es mentira? Le digo, no, es mentira. Lo que pasa es que parece ilógico, absurdo, esa gente alegre, feliz, que somos los latinos, de repente estamos matando a otros. Y de la manera más atroz, más grotesca. Yo crecí escuchando cosas como, ah, mataron a uno, ya, ah, sí, ¿cómo lo mataron? ¿Cuántos tiros? No, le dieron 77 puñaladas. 77, 77, a las 7 ya murió. ¿Por qué son las otras 70? ¿Por qué otras? ¿Por qué ese nivel de sevicia? ¿Qué es lo que acontece en la mente de un latino, de un colombiano, de un platónico, para querer odiar a un nivel tan profundo? ¿Qué es lo que acontece en nosotros? Mire, déjeme aclarar esto. El colombiano, dicho por los japoneses, es una persona muy inteligente y con unas capacidades impresionantes. No lo sabe. Si no sale del país, no lo sabe. Pero cuando sale del país, se da cuenta. Yo fui traductor para doctores en una época en Japón. Llegaron doctores a Japón y necesitaban traductores. Yo era un mocoso, pero no habían traductores, así que me envían al aeropuerto con letrerito y sale el doctor, una eminencia en Colombia, pero en Japón está así, asustado. Cuando le dice, doctor, ¿habla español? Sí, sí, soy su traductor. Ay, gracias. Estaba preocupado, que no entiendo nada. Tranquilo, yo voy a hacer la traducción. ¿Y a qué vino? Me dice, mire, que ponle cuidado. En Colombia llegaron las máquinas, la maquinaria, tecnología japonesa y alemana. Y nosotros, en nuestro hospital, ahí... maquinaria japonesa. O sea, ya operamos una persona. Mire, esta gente aquí son tan inteligentes, decía el doctor, son tan inteligentes los japoneses, que yo vine a ver eso, porque ¿cómo es posible que ahora podemos operar a una persona por tres huequitos? Con una entre la cámara y por la otra unas pinzas y uno mirando un televisor. En esa época, mejor dicho, lo último. El problema es que el manual está en japonés. Entonces, yo, con mi equipo, no sé, venía aquí a hacer un manual en español y necesitamos la traducción de ellos y por eso estamos buscando traductores desesperadamente. Yo era un mocoso, yo bien. Y pasaron semanas y ahora me vi haciendo, miren las traducciones que se ve uno haciendo. El doctor colombiano del tercer mundo que catalogan en un país del primero, que fue a aprender, ahora está enseñando. Y un montón de doctores y enfermeros así mirando y levantando la mano. Doctor, el paciente le llegó con un cuchillo en la cabeza. Y el doctor, ¿sí? Y no, se murió. Usted me salvamos dos así. Pero, y tenía 6 tiros, 7 tiros en el cuerpo, sí, y no se murió. Sí, llegó muerto, pero ahí lo paramos, lo resucitamos. ¿Y cuáles son las técnicas de resucitar? Bueno, depende de la temporada, si es diciembre, llegan muchos, entonces toca rápido ahí, un corte aquí, rompe costillas, y mete uno la mano, agarra el corazón y hace masajitos, sí. Imagínense japoneses. A veces eso es mucho paciente, entonces lo hace uno, la enfermera también lo hace, rómpalo ahí. Nosotros decimos, sí, bueno, sí, eso pasa, pero el japonés dice, no puede ser, sí. Casi que en Japón se llega un señor con un cuchillo en la cabeza, un montón de tiros, y dice, se murió. O sea, mire, ¿qué hace uno ahí? Y el colombiano tiene un nivel de fe, de creencia, no, salvemos, voy a ver si alcanzo a ir al cine con mi mujer. Yo sé que todo esto grotesco debe cambiar en la historia y ha ido cambiando, pero por el momento ha creado gente con una discapacidad, una pericia increíble. El colombiano no sabe, pero desarrolló una capacidad impresionante. Yo no olvido en Kawasaki, en una fábrica, cómo un latino le arregló la vida a la empresa, porque la máquina no soltaba la pieza. Y daba muchos furios, no la soltaba. Entonces vienen los ingenieros, toman fotos, vuelven, toman fotos, otra vez, cada cuánto, no sabemos el patrón de cada cuánto suelta y no suelta la pieza y se van a estudiar, toman fotos, llaman gente más dura aún que sabe del tema y finalmente dejan eso ahí, la fábrica parada, perdiendo dinero y llega un latino y mira, abre un huequito a la pieza, el aire, como cuando uno, salga del aire. Fue y le hizo un huequito y la metió y cayó. Nunca una pieza que tiene un huequito de eso se quedó atorada ahí. Y cuando han llegado los ingenieros, miran al latino. Uy, ¿cómo llegó a esa conclusión? conclusión, ¿qué huequito? Un huequito para que suelte la pieza ahí, ¿verdad? Entonces el aire, a veces la pieza es demasiado perfecta y por eso el problema es la perfección, entonces el huequito ahí ayuda para que... Pero usted es un ingeniero, usted estudia, ¿qué? Ustedes son bobos que no hacen eso. El problema es para llamar a la central a que aprueben el bendito hueco. Y los latinos dicen, no, no se puede, con esta gente no se puede. Son increíbles, los japoneses dicen, ellos mismos dicen, no, ellos son inteligentes, son fuertes, son tenaces. Los latinos solo tienen un problema. ¿Cuál? Que tienen un límite. Como todo ser humano tiene un límite donde estalla. Todo ser humano, japonés, latín. ¿Pero por qué el colombiano lo tiene tan cerquita? A toda hora se está golpeando ahí contra el límite. Tanta inteligencia, tanta capacidad, de repente lo echa por la borda en un momento de falta de control de impulsos y ese límite está muy cerca, muy, muy cerca. No aguantan pruebas de carácter y menos de temperamento. Cuando van a subir a alguien a ser líder en Japón, le hacen pruebas de temperamento, o sea, van y lo regañan fuertemente para ver si soporta, se agacha la cabeza, y el latino, ¿cómo? ¿Me iba a pegar? ¿Está loco? Es injusto el regaño, pero es para que suba, tiene todas las capacidades, pero emocionalmente es un niño sin control de impulsos, no soportó, ya se puso mal, ya, y le hace daño especialmente a él. ¿Por qué tiene un límite tan cerca? ¿Por qué se desespera? ¿Dónde está la paciencia? ¿Cómo logran los japoneses controlar a un niño como yo? Sus talleres, todo es un taller en Japón, todo es un proceso. Tomar el té puede ser una muy larga ceremonia. Y los talleres de caligrafía me ayudaron mucho. En la escuela la maestra hizo un kanji, puesto al frente, vamos a hacer ese, una hora de clase solo para una letra, uno dice, así se aprende. En una hora dedicada a una sola letra, yo estaba feliz, dije, ay, sí, es que son tantos caracteres, pero esta vez es una sola letra, la maestra dice, saquen el kit de shodo caligrafía. Yo no tenía, la maestra dijo, dígale a su papá que le compre. Dígale a su papá que lo compre y yo se lo enseño a usar, no lo vaya a abrir en la casa. Lo trae que yo se lo enseño a usar. ¿Para qué me dijo no lo abra en la casa? A un latino no le pueden decir eso, ¿no? Yo ni lo iba a abrir, pero como ella dijo no lo abra en la casa, no podía ni dormir pensando en eso. O sea, soy platónico. Y bueno, y por el momento yo le presto los implementos. Y es un maletín, sí, todo lo pones, los niños tienen ese maletín, y de ahí sale... como un lavaderito, una piedrecita, esa de la izquierda, eso tiene una inclinación. Yo pensé, eso es como un lavadero, es donde esas bateas donde lavaban la ropa, y los dos pinceles, lo azul en realidad es metálico, es un pisapapel, ese tarrito, ahí van y echan agua, ellos dejan todo en su lugar, y hacen, ¡osh! Todos parecen una fotografía, todo está igual. Hay que dejarlo en la posición que es. Y se levantan y traen agua en ese tarrito. Y lo depositan ahí en la piedra esa. Y yo me preocupo porque yo veo que traen agua y la letra ya está ahí, el papel. Sacan un papel. Y yo digo, ¿pintan con agua? No. Y sacan un carbón concentrado, que es el que tiene eléctrica, y comienzan a darle movimiento circular de manera lenta, convirtiendo el agua en tinta. Y eso para un platónico ya es, hasta ahora van a hacer la tinta. Lo hubieran hecho en la casa, ¿no? O sea, hasta que el agua se convierta en una tinta así de oscura. Sí. Y entonces yo comencé, un latino. O sea, lo hago rápido, ¿no? Yo era el único latino. Ay, cuidado, como que no cambia, así lo hago. Ay, nadie lo está preguntando. No quedó más rápido que nadie. Pero por fin quedó la bendita tinta. Oh, y bueno, sacan el pincel, lo humedecen y la maestra comienza. Recuerden que en la letra se refleja la tristeza, el dolor, la alegría, todo. Entonces ponga la mente con buenos pensamientos, la columna recta, y hable, y hable, y hable. Vamos, esa letra, la letra está ahí, no hable tanto. Y todos merecen el pincel, toman aire, los japoneses toman aire y lo hacen en el aire, o sea, no tocan el papel. Y yo soy el único que quedo clavado en el papel. Y todos han dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué no hace? ¿Qué pasó? Y me han dicho, Rinshu, es el ensayo. O sea, se ensaya en el aire para estar seguro, tomar seguridad 2-3 veces, se ensaya, y entonces ahí se... No puede ser, está de frente, si no fuera bruto. Punto, qué bobada. Está llenada, hice la letra y me quedó hermosa, fantástica la letra, porque soy latino. Y cuando un niño hace algo en Latinoamérica, es lindo y punto. Eso es cuestión. Es feo, es una persona muy mala. No puede ser el mamarracho más horroroso. Es lindo y punto. En Japón no. Si yo le muestro un dibujo a mi padre, el papá siente la responsabilidad de decir la verdad al hijo. Feo, feo, feo. Tiene la cultura samurái de la práctica. Después de 1000 veces, tal vez mejore. Feo, feo, feo, feo, feo, feo. Usted también es feo. No le muestro nada a mi papá, porque mi papá es una aguafiesta. No le muestro nada, no sé nada. Yo se lo muestro a mi mamá, y mi mamá de lejos, sin mirarlo, decía, ¡Dios mío, Kenji! ¿Usted hizo eso? Ahí viene la clásica platónica. ¿Solito? Era hijo único. ¿Con quién más iba a estar? Con el demonio estaba aquí. Es el elefante más lindo que yo he visto en el universo. La jirafa, ¿no? Claro, muchas es que no lo entendía, pero esa la jirafa más, eso usted dibuja como Picasso, usted tiene un talento abstracto, ¿sabe usted? Y uno, claro, de niño uno jura todas esas cosas. Así que a mí me quedó hermosa la letra. Pero la maestra iba pasando por cada niño con una tinta como roja, anaranjada, así, haciendo bolitas. Aquí está mal, aquí está mal. A todos les decía de a 2-3 bolitas. Cuando llegó a mi letra, me faltó echarme la tinta en la cabeza. Chiruso de bolas. Y no era por molestar, realmente quedó mal. Yo cuando miré bien, sí, giró hacia abajo, es hacia arriba, no es así, esto está mal. ¡Wow! Mire, esto está desproporcionado. Wow, quedó tan feo que cuando la maestra se fue, yo arrugué esa hoja y la boté. Porque eso es latino, platónico. Se borra. Pasó nada. Póntelo, no pasó nada. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Talía de acuerdo. Sí. Cultura. Pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Estuvo bueno. Era la niña del lado, era como si le hubiese tirado una piedra en la cabeza. ¡Dame! ¡Dame! ¡No lo puedes botar! No sirve, quedó malo. Dame. No lo puede votar. No, es que no sé, quedó malo. No, el malo no lo puede votar. ¿Por qué? El malo tiene que estar aquí para que lo mire y ahí lo va mejorando. El malo se vota. No, ese novio no existió. Por eso se repite tanto la historia. Era en serio el asunto. Como yo no iba a recoger eso, detuvieron la maestra, ¿qué llevó todo el error? Y la maestra, no, vino, lo abrió, lo estiró ahí, me dijo, no, tiene que dejarlo aquí, si no, no hacemos nada, para yo verificar cómo fue mejorando. Caramba, yo dije, bueno, qué cultura más horrorosa, tiene que refregar con el error. Como que usted en la billetera tenga los novios de los últimos 5 novios, en la foto de... Y acordando por qué fue que cometió en cada uno para que no lo cometa. Yo ignoré eso, yo no me hago el que no veo eso. Y comencé a hacer la letra otra vez, una nueva letra, pero me alcanzó solo hasta la mitad. Y entonces, dame tinta. Y dame, es mi tinta. Sí, yo sé que es su tinta, pero deme tinta. No, es mi tinta. No sean tacaños, deme tinta. Cada uno tiene que hacer su tinta. Y hacían, ¿por qué no me dan tinta? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a traer agua y hacer tinta. ¿Otra vez? No puede ser. Y en este tarro, ¿qué hay? Siempre hay un tarro, en un kit de yodo, se puede verificar todo en redes. Simple, en Tarrito, cuando yo lo vi, dije, ah, aquí hay agua, por lo menos no tengo que ir a traer agua, aquí hay agua. Dice, no, ahí hay tinta. ¿Siempre hubo tinta aquí? Y esa sí es negrita, de fábrica. Entonces hay que usar la tinta. No, ¿por qué? Porque hay que fabricarla. Y ya uno, ahí es donde uno entra en violencia. ¿Usted quién más me va a impedir usar mi tinta? Maestra, ¿quién lleva a usar la tinta? Y te, otra vez. No puede usar la tinta. ¿Por qué? Porque usted de primero, los de primero en caligrafía tienen que entender el sacrificio de hacer la tinta. En segundo año de caligrafía después pueden usar el tarrito y todo, pero en primer año no. Y uno tiene que hacer, ay, sí, señor, ay, y la maestra se va y uno va y trae tinta. No puede ser, comienzo a hacer, pero voy abriendo ese tarrito poco a poco. Le voy echando sin que nadie se dé cuenta. Le digo, lo hice rápido, ya aprendí esa tinta. Y hago la bendita letra. Pero cuando termino, se acabó. La clase se acabó. No lo pudieron calificar, sonó la campana. Era una clase de todo, menos de caligrafía. Era de control de impulsos. ¿Por qué no tenemos control de impulsos y cierro esto tan largo? Porque somos platónicos, y los platónicos nos anclamos a creencias. Y esas creencias dicen cosas como, es que no, yo no aguanto. Hay una raya. Para los colombianos tenemos una rayita ahí. No, que cruce esa línea, ¿no? Lleva. Muero en la línea. Muero parado ahí. La mujer dice, me tienen que quemar viva. Mato y como del muerto. Perro no come perro. Eso, tenemos una cantidad de creencias ahí que nos dicen que jamás podemos cruzar esa línea. Y es falsa. Es mentira. El límite no tiene por qué estar tan cerca si somos más pensantes en realidad. Esto sí que nos cuesta. Cárcel Modelo de Bogotá, 800 hombres. El director Ceballos, a gran amigo, haciendo una transformación cultural muy interesante dentro de la cultura de la Modelo, de organización y limpieza y espiritualidad. El hombre es muy espiritual, pero él piensa que es fácil. Me dicen, Kenny, mire, ahí le reuní, patio 4 y 5, lo más pesado de la Modelo, están ahí 800 hombres, ahí, paraditos, me da el micrófono y dice, va, que usted es bueno para eso, chao. Y pues esta gente me está odiando porque la conferencia es de carácter obligatorio. Usted aquí se puede ir, ¿no? Pero en la Modelo no hay para dónde ir, tiene que estar ahí. Y no hay sillas, o sea, están ahí parados y el IMPEC, respete a Yokoi, respete al doctor Yokoi, entonces claro, me están odiando, les pido perdón por esa situación, soy solo un invitado, les enseño un poco de japonés, lo disfrutan y voy rápido al punto porque sé que están de pie y voy a esto de control de impulsos con solo una pregunta, ¿hay algún hombre aquí en la cárcel Modelo de Bogotá que aguante una cachetada en el rostro de mi parte? Se generó un silencio fúnebre. La mirada de muchos me decía, por menos he matado. Y yo lo digo con más ironía, no hay un hombre aquí en la Modelo, un hombre que aguante una cachetada en el rostro, y cuando lo digo así, con ironía y fuerza, el ambiente se puso denso, volteó a mirar, Clayton, el brasileño, está en el computador con sus ojitos mirándome así. La mirada me dice, explíquele rápido, loco, que aquí nos dejan bien. Verdad, no les expliqué, perdón, pero comencé mal. Tengo un sobre con 10 millones de pesos. No es una gran millonada, pero son 10 millones de pesos. ¿Hay algún hombre aquí que aguante una cachetada en el rostro bien dada, una sola, y se lleva los 10 millones? El ambiente cambió al instante. La mirada de muchos ya me decía cosas como, por menos casi me matan. Es uno más. Y varios levantaron la mano, porque si eso era verdad, él iba a ser el primero. ¿Y eso es un chiste o es verdad? Decía él. Claro, si hay algo de valor en el medio, uno dice, espere. No hay verdades absolutas, no hay que ser tan radical. Eso es malo, ser tan radical. Porque hay algo de valor en el medio. Claro, imagínese llegar a la casa, usted y yo somos latinos. Le decimos, yo. Soy macho. Con agua fría. Especialmente a mi esposa la protejo. Uno dice, usted no grite, usted no pelee, que para eso estoy yo. Y llegar con una mano marcada aquí en el rostro. Y que ella diga, ¿qué le pasó? Un señor me pegó. ¿Y por qué? Gente loca que hay, no. Yo sé que hay gente loca, pero ¿por qué le pegó ese señor? ¿Y usted cómo lo dejó? ¿Y usted qué hizo? Yo no hice nada. Ay, no, dígame la verdad, ya no hice nada, le juro, yo sé cómo soy, usted me conoce, pero le juro que esta vez yo no hice nada. ¿Y por qué? ¿Se embobó o qué? ¿Y por qué le pegó? ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué se dejó pegar? Me dio 10 millones de pesos. ¿Por una cachetada? Sí. ¿Y está ya el señor todavía? Jesús dijo que hay que darle otra mejilla, no sé. Eso está espiritual, la gente se vuelve cuando entiende de que hay algo de valor en el medio. Y no estoy hablando de 10 millones de pesos. Lo que está en el medio es todo un legado para la siguiente generación. Y sí se puede, sí se ha de controlar nuestros impulsos. Pero esto nos cuesta horrores y también nos ha costado vidas. Muchas vidas. Yo debo comenzar a cerrar con lo siguiente. ¿Qué es lo que nos ayuda a controlar los impulsos? En primer lugar, ha de haber muchos factores. Casi todo es multifactorial en esta vida. Pero confesar nos ayuda muchísimo. Es decir, confesar de que no es el otro, somos todos. La gente piensa que la corrupción es que hay corruptos. La corrupción es toda una cultura. Somos corruptos en Colombia. Somos. No es que hay corruptos, es que nuestra cultura es corrupta. Somos corruptos. Porque no hay corrupto que dure 1000 años. No, no, ellos tienen que morir. En algún momento mueren. No es una amenaza. Todo corrupto va a morir. Pero la corrupción va a seguir porque es una cultura. Y la única forma de cambiarla es entender que somos corruptos. Somos corruptos desde el momento en que lanzamos un papel al suelo. Desde el momento en que miramos a una persona y decimos una cosa, pero estamos pensando otra en realidad. Somos corruptos. Es nuestra cultura. Y solo asumirla. El hecho de asumir nuestra corrupción puede generar un cambio en el comportamiento que es válido para la siguiente generación. Es fácil agredir a otro, es fácil defenderse, pero se necesitan tener muchos pantalones y mucha falda para uno decir yo no voy a pelear, vamos a discutir. ¿Cómo hacen los japoneses? Espera, tengo algo contra usted y cada vez se incrementa la rabia en mí. Y yo no voy a dejar que esto me envenene. Necesito hablar contigo. Y sentarnos a hablar. ¿Cómo hacen los japoneses? Que ellos dicen, estoy bravo, estoy mal con usted. Y llegan a decir cosas también grotescas como, Corruso, lo mato. Ah, sí, me va a matar. Entonces vamos a matar. Vamos. Y se sientan a hablar. Y la probabilidad, cuando dos japoneses pelean, discuten de algo, de que nazca una amistad, es muy alta. Porque en un pleito entre japoneses se desnudan tanto que hay muchos amigos en Japón que dicen, nosotros nos conocimos peleando, y eso es muy común. La probabilidad de que cuando dos latinos colombianos pelean, nazca un muerto, es muy alta. Porque todo lo llevamos a un extremo de que no quiero ni pensar ni hablar y no me importa nada, nada, nada, nada, ¿sabes? No pensamos antes de actuar. Y confesar nos ayuda muchísimo, el poder hablar, el poder decir lo que estamos sintiendo. No explotar, sino hablarlo. Reconocer que somos todos. Hace parte de un problema general. Y solo reconocer nos puede hacer libres. ¿Sabe? Un japonés sí miente, llega tarde, traiciona, engaña. Son seres humanos. Pero hay una diferencia. Cuando usted agarra a un japonés en la mentira, y le dice, usted mintió, usted llegó tarde, usted... La diferencia con nosotros es que no miente sobre otra mentira. Ya eso es ser demasiado malo, dice la mujer. Ya está, ya no. Entonces dice, sí, fui yo. Si ya lo pescaron, dice, sí, fui yo. No se inventan mentiras absurdas, sino que dice, sí, fui yo. Y a mí esto siempre me pareció grotesco, ¿no? De los japoneses que me dicen, wow, ¿cómo la entré? ¿Cómo la sueltan? Yo hice travesuras en mi escuela, cómplices japoneses, llegan los maestros a decir, alguien pintó la parte de atrás de la escuela. No importa, está bien, es una travesura, pero si no sale el responsable, eso sí es grave. ¿Quién fue? Y mis cómplices, uno de ellos hizo así. Y yo digo, este tan digno, el bendito, ¿no? Y miro al otro y me dice, tan bobo, y el otro hace así. Y yo sí, yo soy latino, ni que fuera bobo, yo no. Se están preguntando eso que no saben, ¿no? Como no dije nada, los dos han dicho, y Kenji también. No tengo que pagar, me faltó liderazgo, capacitación en estos dos. ¿Por qué entré en el juego así? No, pues ya ellos saben, ya ellos... No, no saben nada, no, ya hay que hablar. ¿Pero por qué hay que hablar? ¿Por qué? La confiesan, la botan toda. La entregan toda. Un japonés llega tarde y lo regañan un minuto. Solo un minuto, porque no hay cómo más regañarlo. Solo hace, perdón, llegué tarde. Perdón, llegué tarde. No puede llegar tarde, lo sé muy bien. No, ¿y por qué? ¿Cuáles son los motivos por los cuales? No hay motivos, solo hay vergüenza en mí. Perdón, llegué tarde. Ay, ya, lárguese. No hay como regañar a un latino. Pero cuando un latino llega tarde, tiene unas historias tan largas. No, y no pide perdón. Llega tarde y dice, ya llegué. Shh, ya llegué. Pero llegó tarde, pero llegué. Hay gente que no llega, jefe. Usted fue bien conmigo. No pedimos perdón. O pedimos perdón de manera ambigua, si te ofendí tal vez, quién sabe, no sé. Si se siente ofendida, mejor disculpe entonces. Eso no es válido. ¿Por qué no podemos mirar a los ojos y decir, sí, fui yo, soy terrible? Y es peor. A mí me sacaron un comparendo, la policía, por un giro indebido, y me fui a hacer el curso para que me saliera por la mitad, ¿no? Y eso fue hace años, yo fui, ya no voy a esos cursos, porque ahora ponen videos míos. ¿Se imagina yo allá viendo un video? Y que de lado venga, oiga, dice, no es usted. Ay, sí, ¿no? Sí. Qué pena, ¿eh? Yo prefiero pagar el parte enterito y la cosa así. Pero lo interesante es que cuando estoy en la sala viendo el video de prevención y la niña a la clase, no, todos están molestos, todos los que estamos allí, todos están bravos. Bravo, nada, eso es injusto, mire, y tener que ir a perder tiempo, y te piensas, y cuando me lo sacaron, la policía se estaba subiendo por el andán, eso sí no le dice nada, diable. Todos le sacaron un parte injustamente. Y yo decía, caramba, ¿cómo son los latinos? Este parte me lo hizo un policía de tránsito porque vio lo que hice. Imagínese todo lo que he hecho y él no vio, y que todos sabemos. La esposa dice, oiga, ¿usted dónde está? No, primera vez que miro por allá, primera vez. No. Si supiera todas las veces que se le ha ido, todo lo que ha... Si Dios bajara a decir, bueno, entonces aclaremos todo lo que ha hecho frente a ti. No, señor, devuélvase. No, no es así. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo podemos defendernos si usted, ya sabemos que no? Es peor, en realidad es peor. No, mi amor, si supiera, es peor. Pero confesar lo peor que hay dentro de nosotros finalmente nos hace libres, mostrarnos realmente como somos. Parecía absurdo el yoshiki, el sentido común del japonés, que lo pescan en un error y dice, sí, fui yo. Pero tal vez lo absurdo sea crecer en un continente donde el sentido común, el yoshiki de aquí, dice, oye, ¿quién se comió el azúcar, Kenny? Yo no fui, mamá, yo no fui. Venga, mocoso, que tiene azúcar en la jeta, ¿ves? Estoy metiendo los dedos en el tanque. Y lo hacen, pero miren. Y ese sonido que emitimos. ¡Uy! Pinche que era sal. Ay, miren, las mentiras más absurdas. Si ese hoy se queda en la infancia, es un chiste. Pero eso llega a esferas empresariales. Gente que ha hecho empresas, doctores, los pescan, usted va a dar impuestos y tenemos todas las... ¡Uy! Mi contador y mi abogado, ¡uy! En la política, ¡uy! Doctor, está en cámaras y hay testigos. ¡Uy! ¿Hay testigos? Sí, pues había, ya se murió. ¡Uy! Eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha, en realidad, ¿sabes? No me interesa, no tiene nada que ver. Es con Latinoamérica, es nuestra cultura. Se desaparecen los testigos en cualquier lado de las corrientes políticas porque la cultura, y ni siquiera es de eso que estamos hablando, sino de lo, uy, qué raro. No es raro, así somos, los conocemos, es nuestra cultura. Y la única forma de cambiarla es conocer lo agresivos, violentos, corruptos, pecadores que somos, es la única forma de cambiar algo. Y solo cuando uno confiesa termina siendo libre. Cuénteme esta última. Dos niños van a visitar al abuelo. El abuelo siempre en vacaciones los recibe. Pero en el primer día que llega, el hermanito, el mayor de 11 años, se encuentra una escopeta en el sótano. La saca, comienza a jugar como si estuviera en la guerra. De repente se dispara esa escopeta y mata el pato más grande del abuelo, el pato más querido del abuelo. Entonces se acuerda de lo que ha visto en programas, en televisión, y entierra el pato y esconde el arma. Después vuelve y la limpia. Se sienta en el sofá a mirar al aire, preocupadísimo. Tiene 11 años, pero ya tiene un pato de chillo. Su comportamiento cambia. Tiene un pecado gravísimo ahí. Mató el pato más querido del abuelo. A la hora de la comida, en la noche, la hermanita le dice: lave la losa. Porque esas son las reglas. El abuelo le dice: ya sabes, ¿no? Nos turnamos todos para lavar la losa. Y la hermanita le lave la losa. Él dice: sí, yo la lavo. Y él la lava. Pero el otro día en la mañana ella le dice: lave la losa ahora también. No, yo la lavé ayer, ahora le toca a usted. No, yo no voy a lavarla. Es la hermanita menor. Y él le dice: yo no voy a... Entonces le digo al abuelo que usted mató el pato. Y él la agarra de un brazo, la lleva a una esquina. Cállese, cállese. Yo lavo la losa, pero no diga nada, cállese. Y de ahí en adelante, esta niña le nace una creatividad mórbida para torturar a su hermano. Es menor, pero tiene una creatividad que impresiona a su hermano. Él desconoce a su hermanita, porque ella comienza: me rasca la espalda, rásqueme la espalda. Lléveme a Tuntún a ver las vacas, hágalo otro, hágame masajes en los pies. Comienza a decirlo. Y este niño termina siendo el esclavo de un verdugo ingenioso que es su hermano. Pasa un día, dos días, tres días, él es un esclavo todo, cuatro días, cinco días. Hay un momento en que él no aguanta más. Y llorando le dice: no más, no más, usted está abusando de mí, no más. Entonces le digo al abuelo, yo mismo le voy a decir al abuelo. Y sale corriendo: abuelito. Y cuando lo encuentra cae de rodillas, llorando: abuelito, fui yo, ¿qué le pasó? El abuelo se asusta: ¿qué le pasó? Fui yo. ¿Qué? Yo maté el pato, su pato más querido, yo lo maté con una escopeta. Y comienza yo, y el abuelo suelta la carcajada y le dice: yo lo vi. ¿Quién? ¿Usted me vio? Sí, con su hermana, ¿cierto? Y la hermana... Estoy tan impresionado del aguante que usted tiene, porque lo he torturado a través de su hermana. No pensé que fuera a aguantar tanto. Usted es increíble. Estoy tan orgulloso de la capacidad de aguante que usted tiene. Ella no ha sido la mala. Yo le cierto y la... Y hasta el pato no lo comimos antier, ni se dio cuenta. Mire, hay gente que no merece escuchar nuestra historia, nuestro pasado, las cosas de infancia. Hay gente que no merece. Pero hay otras personas. Hay otras personas con las cuales uno puede sentarse a tomar un café y decirles: a mí me pasó esto, pasó lo otro. Y cuando uno confiesa, termina entendiendo finalmente por qué es como es. ¿Qué pasó en la historia de Colombia? ¿Por qué somos como somos? Eso lo explica. ¿Y dónde podemos tomar una decisión de no seguir con un círculo vicioso y controlar nuestros impulsos? Y de ahí para allá una cantidad de impulsos que no son solo de violencia, que pueden hacernos perder familia, hogar, hijos, trabajo, carrera, de todo por no tener control de impulsos. Confesar nos hace libres, nos hace fuertes. Y por eso últimamente tal vez mis redes están un poco pesadas, pero es eso, la vida no es... Siempre hay un shishi por ahí, un león rugiendo, hablando. Yo le llamo, es la crisis. Y hay que reconocer que todos la tenemos. Tanta belleza no existe, de eso se trata. Y callarlo y soportar no va a dar un buen resultado. Pero hablar y saber contar mi historia puede cambiar puede cambiar el futuro de mis hijos, saberlo contar. Lo que pasó no fue bonito y no es maquillarlo, es simplemente saberlo contar. Cierro con un homenaje a aquellos que no están, porque esta violencia de la que hemos hablado, aunque hasta aquí sea con humor que lo transmitimos, ahora deseamos transmitirla con esperanza, porque ellos deberían estar aquí. Caliche debería estar aquí. Hice una gira con Clayton y Caliche, estuvimos en varias universidades, una empresa en el eje cafetero, y lo disfrutamos mucho. Y no está, viajamos a Japón, Carlos regresó a su barrio, y en el barrio, una de esas deudas antiguas, estúpidas, de una mirada, de esto, de lo otro, fue cobrada y le quitaron la vida. Hace solo unos meses nos quitaron a José. Jugamos fútbol con José en Ciudad Bolívar muchas veces, muchas veces. ¿Cómo puede ser que nos quiten vidas por el color de una camiseta? Por algo tan tonto. No vale la vida de nuestros jóvenes, pero lo perdimos. Lo perdimos. Perdimos a José allí por el color de una camiseta. No. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente y cómo podemos detener eso? Nuestros jóvenes que ya no están, que ya no están, y que nuestros recuerdos, conforme vamos tomando edad y nos vemos más adultos, en nuestros recuerdos queda muchacho, siempre están ahí en mi mente diciéndonos, continúe. Ahora no solo lo hace porque cree en Colombia, ahora tiene una promesa de que va a cambiar esto. José dejó dos niños, Caliche dejó un niño, y todos en Colombia podríamos contar historias de amigos cercanos, familiares que ya no están, y que lejos de ese acontecimiento, hacer que continuemos un círculo vicioso nos genera una promesa interna que dice, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar, tengo una promesa con aquellos que no están, y por eso vamos a cambiar esta situación. Y esto, este tema musical tiene como título, estas son nuestras historias. Días de lucha, días de gloria, porque eso es lo que hemos vivido. Aunque suene todo muy alegre y bonito, son días de lucha y días de gloria, en la voz de Clayton Uehara, para aquellos, en homenaje a aquellos que no están, que ya no nos acompañan. Una vida más que deja así de respirar, un corazón que ya no late más, descansa en paz. Estas son nuestras historias, días de lucha, días de gloria. Historias, nuestras historias, días de lucha. Historias, nuestras historias, días de gloria. Historias, nuestras historias, días de lucha, días de gloria. Y ahora, la casa sin él parece un cementerio. Y es que es tan duro no verlo en medio, no hay remedio. Ya no hay explicación, no hay regreso. Los amigos no aceptan, los hermanos ni lloran. La familia no asimila lo que aconteció. Nadie consigue entender por qué el muchacho murió. Se llevan sin mente un joven tan inocente. Su abuela creyente está sentida con Dios. Papá se ve más serio, más viejo, más triste. Y mamá simplemente no resiste. Ya no habla, no se siente. Pareciera que no existe todo el mundo. A toda hora tienes ganas de llorar. Al recordar los planes que el muchacho se hacía, pues él decía, voy a ser alguien un día, una víctima más de un mundo tan violento. Si Dios es justo, ¿quién hizo este juicio? Historia, nuestras historias, días de luchar. Historia, nuestras historias, días de gloria. Historia, nuestras historias, días de luchar. Que un joven que vivía tan sonriente tiene que perder su vida así tan de repente. Un muchacho que adoraba vivir realmente es imposible entender. Y ninguna respuesta será capaz de traer de nuevo paz a la casa del muchacho. Nunca más nuestras vidas serán como antes. Y hoy miramos su foto en el estante. Un muchacho feliz, un muchacho sonriente. Se siente su presencia en el ambiente, esperanza. De que él se encuentre bien allá en el cielo, no disminuye el vacío que nos dejó. Insoportable es ver llegar su cumpleaños o ver su ropa en el armario. Parecen esperarlo, que vuelva de sorpresa, a preguntar, mamá, ¿qué hay de comer sobre la mesa? La tristeza a veces es tan fuerte. La tristeza a veces es tan fuerte, pero no lo suficiente para no vivir, para no seguir, para no luchar y honrar su muerte. Pues sufrir no es la solución. Es mejor tener prendida una llama en el corazón y nuestra fe muy consciente de un día vernos todos nuevamente, de seguir esta historia ya en el cielo. Estas son nuestras historias, días de lucha, días de gloria. Historias, historias, días de lucha. Historias, nuestras historias, días de gloria. Historias, nuestras historias, días de lucha, días de gloria. Por favor, colóquese de pie solo un instante. Yo me imagino que ustedes le han entregado dos cinticas, dos pulseras, dos manillas, ¿verdad? Algunos ya se la colocaron porque somos muy platónicos, entonces ya. Pero le han dado dos porque una es para que usted se la coloque, que el que está al lado, y él también le coloque una. Por eso, entonces algunos dicen, ah, ya, es que no. La idea es que se la coloquen. Algunos ya se la están colocando a otros, que somos muy platónicos todavía. Ser platónico es complejo, porque uno dice, bueno, me la puse y ahora que no, y ahora que se la pongo y que no, no, tú no hago nada ya. es difícil. Pero la idea es que las tenga ahí en la mano, dos cinticas. Ellas están en japonés, dice una frase, también tiene la traducción muy pequeña en español, pero dice esto que he escrito aquí, que es una frase con la cual yo crecí y me amenazaron en Colombia. Siempre me amenazaban con esta frase. Y por eso estoy convirtiéndola en una frase, estamos convirtiéndola en una frase de esperanza, que dice, aquí dice, mate mío, que traduce, espera y verá. Espera y verá que lo agarremos. Espera y verá que llegue su papá. Espera y verá. A la salida de la escuela nos vemos. Espera y verá. Yo era realmente, ¿sabes? No son... Esto no es un... Es chistoso, tiene un corte de show, pero no es un show realmente. A mí me echaron de un colegio en Ciudad Bolívar. Eso pesa en la hoja de vida, ¿sabes? Me echaron porque llené el baño de groserías, ¿no? Con el nombre de cada maestro. Cuando mi tía Zully fue a abogar por mí, que para que no me echaran, yo me puse bravo. Y me porté muy mal, fue peor. Y ella dijo, no, sí, no, sáquelo, échenlo. Y me acuerdo tanto su mirada de decepción diciendo, ¡ah, usted es una vergüenza! Yo jamás vuelvo a ir por allá, ¡qué vergüenza! Jamás vuelvo a abogar por usted. Terrible. Me llevan a Japón a los 10 años y muchas cosas cambiaron en mi vida, pero dictando una conferencia para docentes, más de 1,000 maestros ahí en el Tequendama, en el Salón Rojo, más de 1,000 profesores, uno de ellos sale de la multitud, se acerca y es el rector de la escuelita que me echaron. Yo salto de la tarima y lo abrazo. Maestro, porque es amigo de la familia, y lo abrazo y me abrazo, y orgulloso le dice a sus colegas, egresó de mi escuelita. Y yo por dentro me egresaron, maestro. Y yo creo que él por dentro le decía, por grosero, porque amigo, yo también lo hubiera echado, es verdad. Ahora, le cuento esto porque... No, ya no es una amenaza en mi vida, espera y verá, ya. Era solo esperar. Yo no debería estar aquí, pero aquí estoy. Es decir, si yo pude, usted puede. Yo estaba muy mal en Japón. Olvidé el español, no aprendí bien japonés. Y tenía amigos brasileños, se hizo una mezcla en mi mente y no entendí, ni yo me entendía. Estaba muy mal, ¿sabe? Lo único bueno era que no había mucha expectativa de mi familia sobre mí. Eso era lo bueno. Dice, va a ser un ingeniero, un doctor. Dice, no, aunque no se suicide ese muchacho, está bien. Y por eso hoy tengo una fuerte esperanza en Colombia, en mi gente, en mis hijos, en nuestra juventud. Yo tengo una esperanza. Digo, no, sí pueden, sobrado pueden. Yo tenía que esperar meses a que llegara un libro que pedía a una librería en CLC, en Chalumis, y meses, 6 meses llegué a esperar libros. Y me preparaba para ir a recibir un libro. Ahora la gente nada en información, que uno dice nada, no se justifica el no crecer, el no aprender. Porque todo estaba en japonés y yo pedía libros en español. Así que yo digo, no... Sí se puede, hay esperanza. Mi hijo me llegó con malas calificaciones y yo le muestro las mías. Él no lo podía creer viendo la calificación de él. Yo debí regañarlo, pero le dije, espere. Y cuando veo la mía, hizo así, ¡ush! ¿En serio, papá? Sí. No, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Un solo 3. ¿Y para qué pregunta? ¿Sobre 5, papá? ¿Sobre 10? ¿Sobre 10? Sí, estaba muy mal. Sí, terrible, terrible. Ya me iba mal en Colombia, en mi idioma. Me meten en un país que no entiendo. Pues no, eso no tenía calidad. ¿Y cómo pasaba el año? No, es que no tenían cómo medir si pasé o no. Me iban pasando, eso lo cambiaron. No tenía futuro. Un lingua académico terrible. No tenía ningún tipo de futuro en cuanto a academia se trata. Y yo mirando la calificación de él, él a mí le digo, no le cuente a su mamá, pero usted está bien. ¿Qué había pasado? Pasó. Sí, papá, pero por un punto. Pero pasó. Yo no pasaba. Estoy orgulloso de ese punto. No le cuente a su mamá, ¿no? Pero tranquilo. Mejor eso como sea. Mejor sus calificaciones. Pero no se estrese. Si yo pude, usted puede. Sobrado. Claro. Solo espere y verá. Solo espere y verá. Todo va a salir bien. Me gustaría ir al pasado, mirar aquello y decirle, espere y verá. Va a viajar por el mundo. No piense en suicidarse. Espere y verá. No lo entiende. Kenji no me entendería. Como usted no me entiende, si le digo, espere y verá, va a sacar su empresa a flote, va a lograr pagar todas esas deudas, va a salir adelante, va a restaurar su hogar. No me cree. Algunos no me creen. No me creen. Solo espere y verá. Obviamente no me creen, que Kenji no me creería. Y varias mujeres en Ciudad Bolívar me miraban y me decían, este dolor que tengo se convirtió en un dolor ya físico, me duele el cuerpo. Estoy exhausto, estoy cansada de sentir tristeza y dolor. Resulta que el esposo, y me acuerdo tanto de esa historia, se levantó, ella recuerda el color de la camisa, cómo estaba vestido, él dice, porque se levantó, se fue, abrió la puerta, se fue y no volvió nunca más. Ni siquiera un pleito, nada, salió y se fue con otra y el dolor de un abandono es tan profundo que se convierte en algo físico. 3, 4, 5 años después me encuentro esa misma mujer, sonriente y radiante. Le digo, oiga, usted no que se iba a morir, pero no me morí. Usted estaba muy mal por el fulano aquel, ¿no? Y sí, no quería ni vivir, ni quería morir. Solo existía porque tenía que llevar a los niños a la escuela y trabajar, pero la verdad. ¿Y qué pasó? No, pues fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, que loco ese se fuera. Ahí fue que desperté y estudié. Y ahora tengo esto y tengo lo otro y tengo un novio bonito. Espere, se lo presento. Solo espere y verá. Solo espere y verá. Hay que saber la diferencia cuando hay que luchar por algo con tenacidad. Que quede escrito que yo luché y quedé sin dientes, que luché hasta el final. Y la otra parte, cuando uno tiene que decir, déjelo ir. Ya habrá un nuevo amigo, una nueva amistad, ya habrá un nuevo trabajo, un nuevo negocio, un nuevo amor. No muera ahí, solo. Respire. Espere y verá es respire. Espere, manténgase vivo, no cometa suicidio intelectual. Hay un texto que me fascina, dice, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo encontrarás. Es absurdo que un pan dure en el agua, pero ya vendrán cosas mejores. Simplemente no muera ahí. No diga todo se acabó, solo espere y verá. Me gustaría ir al pasado, mirar a Kenji y decirle, soy su otro yo, miren, se va a poner bonito. Es que estaba tan feito. Mucho tiempo sin novia, las niñas no me hablaban. No me hablaban. ¿Sabe? Espinillas en todo el rostro, no me salían los ojos porque no se puede. Ni yo hablaba, porque una vez me salió un gallo tan horroroso cuando vi una niña latina, le dije, voy a hablar. ¡Hola! A mí me marcó eso, ¿sabes? No vuelvo a hablar en mi vida. Uy, la gente hace fila, es que para verme no dice, ¿qué razón tiene Tego Calderón cuando yo soy feo pero me hacen fila? Era solo espera, solo espere. Solo espere y verá. Clayton Huejara, que le pone música a todo. ¿Quién es ella? Días de gloria, días de lucha, días de... Y ahora tiene un tema musical que adivine cómo se llama. Yo cierro con el Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, Clayton inicia el tema y usted le coloca la cintica a la persona que tiene a su lado y se queda con una. Esa que queda es para aquellas personas que usted y yo sabemos que debemos ir a llevarles esa cintica. Que uno dice, ya entendí. Hay alguien que debo visitar, que diga, ¿qué pasó? No pasó nada. O mejor dicho, sí pasó. Escuché algo que debo decírselo. Espera y verá. Todo va a salir bien. Un abrazo. ¿Sabe? La gente piensa que lo social es llevar containers de comida o algo. No es eso. Lo social acontece mejor cuando todos entendemos que debemos participar de ser solución para otros. Y a veces necesitan, no es un mercado, es una sonrisa, es un abrazo. A veces necesitan, es una voz de ánimo. Usted ha de saber a quién debe llamar. Hay personas que incluso no pueden pedir perdón. No pueden. Y usted y yo sabemos que no pueden. Porque están luchando internamente con un orgullo terrible y uno debe ayudarlos. Ir y decirle, venga, peleemos. Pero y verá, todo se soluciona. Un abrazo, porque usted sí tiene esa fortaleza. Por eso se queda con esa otra cintica que también dice, espera y verá. Y yo cierro con el Padre Nuestro, y espero no me malinterprete, no es algo religioso. No. Es por mi abuelita. Me hizo mucha falta en Japón, mi abuelita. Tanta falta, que hasta lo que yo odiaba de ella me hizo falta. Esa rezadera. Ella me daba las 11, pero me manipulaba. Venga, le doy las 11. Yo iba por las 11 y ella comenzaba. Por la señal de Santa Cruz. Yo solo me aguantaba eso por el dinero. Porque yo decía, ¿para qué tanta cruz? Que yo fuera a enfrentar a Drácula. Venga, bobadas, eso es importante. Un Padre Nuestro, otra cruz. Me llevan a Japón, me libro de la abuela, de la rezadera. Pero ahora me siento, me hace tanta falta mi abuelita, que comienzo a hacer el Padre Nuestro solo para acordarme de ella. Y ahí prometí un día vivir en Colombia, y ahí prometí un día abrazarla. Una vez la abracé, le di un beso en la frente y le dije, yo termino mis charlas con el Padre Nuestro en honor a usted. Por eso, independientemente de su credo, si me puede acompañar allí en silencio, si lo desea, se lo agradezco. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por el pan de día a día, nunca ha faltado que comer. Y si eso ha pasado, nuestras mujeres siempre han hecho milagros con pocos recursos, pero nos han alimentado muy bien. Padre Nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a perdonar a todos en este país, no porque lo merezcan. Los perdonamos a todos porque el perdón es cultura, no es para el agresor. El perdón libra mi vida del rencor, de la venganza, mis hijos de la violencia, de la guerra. El perdón sana una nación y es mucho más que un acto político. El perdón es cultura y no es para el agresor, es para la víctima. Padre Nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y perder el alma en el proceso. No nos dejes caer en la tentación de por unos minutos de deleite perder años de esposa, de hogar, de familia. De por unos minutos de falta de control, de impulso, perder una carrera, años de trabajo, esfuerzo. Y líbranos de la maldad, porque sabes que hay maldad en esta tierra. Padre Nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias por el honor que me diste de haber nacido en un país llamado Colombia, un país donde un tinto y un abrazo no se le niega a nadie. Amén. Amén. Hay pesar, cada cosa en su lugar, es nada como... pequeñas cosas lo vendrás. Entiendo qué fue lo que ella vio en mí, más en una época de tantos fracasos, así que cometíamos errores y hacíamos estupideces, y ella se estaba la pongo, venga, Marta, siempre se allí. La pero otra me toca yo para ponerme de parte de ella, y la otra esposa, la otra. Después, ¿cómo de mis hijos, sabes, es un honor que estén aquí. Quiero pedirle a mi equipo de trabajo. ¿Sabe? Esto no se lograría si mi familia, Clayton O'Hara, su esposa Susana, Erickson logró, yo le dije, me gustaría por Colombia hacer 3 presentaciones y entonces saltar al mundo hispano. El mundo hispano está, que nos llama y nos llama y nos llama, y dice, pero antes de irnos a hacer una gira, unas 3 presentaciones en las ciudades más grandes. Y ha logrado hasta aquí 8 y faltan otras 4. O sea, ha hecho un trabajo inmenso, una diligencia increíble, Erickson Martínez, y por eso un placer que estén aquí. Hernán de Shishimai, mi primer alumno de japonés, no aprendí un carajo, por eso está bailando. David, el que sigue ahí es Kenji David. Es ese bebé Kenji David, tan lindo. Es un bebé, ¿sabes? Es un bebé, solo que es muy grande, calza 42. Es un bebé. En los centros comerciales, él me abraza, me pone el brazo así y me abraza así. Y yo le digo, usted está grande. Y la gente piensa que somos gay, güey. Suélteme. Y se ríe, es un bebé. Es fantástico. Erickson, Salón, ¿qué digo? Quiero salir de una película. ¿Ah, sí? Así con. Ya viene. Susana Quintero, ¿no? La esposa de Clayton, de Santander. La santandereana. Y ese abrazo lleno de morados. Damas y caballeros. A Lacey Toro Giraldo, mi esposa. Mi mamá está aquí. Eso es raro, ¿no? Que mi mamá esté. Son muchos años que hubo, loco. ¿O bien? Metido en el celular. Bien, muy bien. Ustedes los ven a ellos involucrados en todo, ¿no? En todo los van a ver con una pasión increíble. Pero es que les pagan, ¿sí no? Allá Erickson y todos los contrataron, ¿no? O sea, pero bien, falta mi mamá. Allá está mamá, por favor. Mamá, venga mamá. Y mi hermana. ¿Sí, sí puede venir? Sí, es que son muchos años. ¿Cuántos años ya hay en Japón? Viene de visita junto a mi hermana Tamami. Aplauso. A los niños, y a mí la gente dice, ¿usted por qué es así? Yo digo, tuve unos personajes de mi infancia, y uno de ellos, mi mamá me contaba historias. Yo cuento hoy siempre historias. Mi mamá me contaba historias desde los 6, 7 años. Me contaba unas historias profundas, Acompáñeme al baño, que me da miedo ir sola. Apriétame el dedito para que yo haga chichi bien. Qué pena. Y me contó la historia, la han escuchado en redes, de un conejo. De un conejo y un oso. Y que los dos estaban haciendo popó. Y que entonces el conejo era moralista, muy moralista. Y usted, qué cochinado, siempre como hace popó tan, qué popó tan grande y tan oloroso, tan feo, y qué pelaje tan horroroso. Yo cuando hago popó, a mí no se me unta nada porque mi pelaje es oleoso y fino. Pero ese popó ese pelaje tan feo, usted mire cómo quedó untado y molesta el oso, y molesta el oso, y molesta. Hasta que el oso le dijo: venga, señor conejo, usted que es tan pulcro, tan lindo, y ese pelaje tan hermoso, o sea que usted no suelta pelusa ni nada. No, y agarró el conejo y... Y yo un niño, se lo comió mamá. No. Y agarró el conejo y ¿qué? Se limpió la cola con él. ¡No! ¡Qué porquería, mamá! ¿Por qué el oso hizo eso? Porque era muy cansón el conejo. ¿Qué historia más fea? ¿Qué lección tiene esa historia? Pues que uno no se mete con la gente. Deje la gente ser como es. Moralistas son muy cansones. Ya terminé, vámonos. Una vida así genera... No traumas, no. Habilidades, ¿verdad? Veis, valeo, ¿eh? Gracias, Clayton, Uehara. No, ustedes sí les puedo contar historias todas. La noche, un placer estar aquí. Cerramos en Medellín, pero estoy en casa, Bogotá. Que haya asistido, que se haya tomado el tiempo de venir hasta este lugar, que haya adquirido la boletita. Oiga, gracias. No sé ni cómo agradecerles. Espero le haya gustado mucho. Si no, igual ya pagó, ¿no? Pero sencillamente, para nosotros un placer, un honor muy grande estar aquí. Dios los bendiga, muchísimas gracias.